procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Queda como un arranque, así que llama a los narcóticos, ¿no? El reggae ese, así como... Tum, tum. Bájame el... Ahí está, ahí está. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos del otro lado. ¿Ustedes cómo están? Charo López. Muy bien. ¿Bien? ¿Bien? Yo también. Lindo jopo tenés, lindo jopo. ¿Me te quedó? Espléndido. Sí, quien pudiera. Sí, espléndido. ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu secreto? ¿El jabón? Yo uso jabón en la cabeza, ¿no? Yo me lavo el pelo con bicarbonato de sodio. Federico, ¿en serio? Simonetti. No utilizo shampoo ni cualquier otro producto. ¿Y no te lo sobrealcalinizas? No podría contestarte porque no le tomo la alcalinez a mi pelo, solamente me lo limpio. ¿Y qué efecto genera? ¿Por qué usas el bicarbonato? Bueno, mira, uso el bicarbonato. ¿Bicarbonato? Porque son dos carbonatos. Ah, bicarbonato, ok. Porque tanto yo como Pablo Echarri sufrimos el flagelo de la caspa. Ah, mira. Él lo soluciona con Head and Shoulders porque le ponen una plata. Claro. Y yo lo soluciono con bicarbonato de sodio porque tengo poca plata. ¿Estás esperando que te auspicie una...? No, la verdad que estoy muy contenta con el bicarbonato. Hola, soy Ana Carolina y me lleno de caspa a los hombros, pero por suerte... Ahora tengo bicarbonato de sodio. ¿Bicarbonato de sodio? Somos más felices. Bueno, muy bien. Así que se lo recomiendo a quienes tengan caspa, que lo prueben. Sí. Por ahí le funciona. Si le pones vinagre, te brilla también el pelo, pero a mí el olor del vinagre me hace mal. Sí, da mal rollizo. No. Otra cosa que es buena, ya que no usas shampoo, si querés dejar de usar pasta de dientes o dentrífico, porque si no sería la pasta hecha con dientes, que sería algo muy horrible. Por favor, no usen pasta de dientes porque te raspa tus dientes y aparte es de mal gusto, creo. Ceniza de berenjena. ¿Cómo? Ceniza de berenjena. Sí. Harás una berenjena, la prende fuego. Con lo que te queda. Estoy hablando en serio. No es algo fácil. No es algo fácil prender fuego una berenjena. O sea, no es que le acercas la berenjena inflamable, que le acercas fuego y sigan usando Odolito y sigan participando de este mundo capitalista. No, la tenés que carbonizar y luego. Sí, la pones arriba de la hornalla, por ejemplo. Con la ceniza que te queda. Sí. Le tiras un poquitito de agua y te la usas como si fuera tu dentrífico. Wow. Bueno, estamos llenos de consejos. ¿Vos usas eso? Obvio. También si no querés usar lo que se usa para enjuagarse, que tiene mucho alcohol. El Listerine. El Listerine. Lo que usas cuando se te acaba la birra. Pero claro, eso también absenta. Es bicarbonato de sodio. También funcionaba para eso. No. Bueno, yo para eso utilizo agua oxigenada, 10 volúmenes, un tercio de agua tibia, no, tres cuartos de agua tibia y un cuarto de agua oxigenada. Mira. Y es así, uno tiene que ir reemplazando, como mi tía que le ponía agua al yogur, no, le ponía leche al yogur y agua a la leche. ¿Para rebajar? Sí. Para estirar. Sí, para aumentar la cantidad. Vamos a tener una enóloga hoy, la amiga Silvia Barton, que ha venido con vinos. ¿Con vinos? ¿Con uno o con dos? Con uno. Con uno solo, pero bueno. ¿Y con qué los rebaja? No, ¿los rebajás a los vinos? No. Bueno, ahora después le preguntamos. Sí, si nos da para hacer una entrevista. Yo le leí los labios. Dijo que sí. Dijo sí. No, dijo que no, con los dos deditos. Con los dos deditos. ¿Les ha pasado algo llamativo en el día? Algo como así con... Con amor. Yo fui a una inauguración de un espacio de arte, porque a mí el arte me encanta. Sí. Y la pasé muy bien, estuve con gente, me ayudaron a generar un embrión de columna para este programa que me gusta tanto. No pude andar en bicicleta porque me vino la lluvia, el viento, el fin del mundo. Sí. Y fuimos al Open Mic de Quetzal a festejar los dos años de señor Duncan. Sí, eso es mi día también. A mí se me está por pudrir el dedo directamente. ¿El del pie? Tener... Sí, sí, sí, ese me duele cada vez. ¿Probaste? ¿Atarte no, de al lado? Ahora estoy mejor, pero me levanté con el dedo prácticamente mocho. Un dolor de la... Sí. ¿Cambió de color? Ricardo Mocho. Sí, sí, hace rato. Está como cambiando de color y en la mitad tengo un bulto que sale para el costado. Evidentemente hubo algo ahí. Algo pasó. Si no se quebró, tengo una... Es psicológico. Sería curioso igual que vayas... No, se ve. Es mamitis. Que vayas... Sí. Un claro ejemplo de mamitis. Que vayas al médico y te diga eso. O que te diga, sí, mira, esto es lo que los médicos llamamos Ricardo Mocho. El chiste y el médico. Sí. Suena una batería. Sí, sí, que para, el médico te da el diagnóstico. Es mamitis, tarantons, Ricardo Mocho, tarantons, y así muchísimo tiempo. Y vos decís, pero señor, me duele mucho, la estoy pasando muy mal. Y el médico. El que la pasaba realmente mal era mi tío Alberto. Que no sabes. Y así. Porque se moría de frío, pues yo tenía su capa. Señor, basta. Si usted se quiere dedicar al humor, haga stand-ups. Hay un capítulo muy bueno, creo que de Luis, que Ricky Gervais hace de médico, ¿verdad? Y le tira chistes todo el tiempo. ¿Te vas a morir? No, mentira. ¿Te pasa algo? No, mentira, sí, todo el tiempo así. Sí, sí, sí. ¿Usted está bien, Charo López? Trabajé. ¿En el Día del Trabajador? Sí. Parece que como yo tardé mucho en arrancar a laburar, claro, ¿no? En mi vida, tardé mucho tiempo, tardé muchos años. Ahora parece que el universo, para contrarrestar tantos años de vagancia, me hace una especie de workaholic. Sí, es la diferencia. A mí me pasó también lo mismo, ¿eh? Vos trabajaste. Hoy estuve trabajando y de hecho pasó algo muy curioso. Que está posteado, que tenía un dibujo muy inmaduro de Charo López en un cuaderno. Qué raro. Y de golpe vino el mozo a atenderme y yo no sabía que estaba ese dibujo, ¿no? Entonces agarro y le digo, sí, creo que voy a querer un café con él. Y cambio justo y había un genital masculino. Un genital masculino. Ah, mira. Largando cositas y decía, ponete Linux, careta. ¿Eso? ¿Y el mozo vio eso? Sí, pero creo que el mozo usaba Windows y no se hizo cargo. No entendía. Qué barbaridad. Y gente que le tocó. Es que es la diferencia entre que te toque laburar el Día del Trabajo y que justo el Día del Trabajo caiga en un día que laburás, que es lo que le pasó a Charo López o a Félix Buenaventura, sí, o a mí. No, pero es que tuvimos que trabajar en el Día del Trabajo. Justo no. El día que trabajamos era el Día del Trabajo. Claro, pero el lunes a las 10 de la mañana estamos cocorocos. Sí, por eso. ¿Pero qué día no trabajás? Yo no tengo ningún día que estrictamente sepa que no voy a trabajar. No, pero eso que vos hacés no es trabajar. Estamos ¡callate, hablando que se van a dar cuenta! De cargar ¡callate! Bolsas en el puerto. ¡Callate! Estamos hablando de pasarte 11 horas en una oficina. ¡Callate, voy a tener que matar! Bueno, nada, esto es la hora doble. Hoy tenemos columna de Gabou. Tenemos columna de Gabou. Hoy tenemos las locurillas de Yuffie Letter. Yes. Y tenemos la nueva columna que es de arte contemporáneo, que yo escuché un adelanto y me fascinó. Sí, no. Puede perfecto. Ser, todo es posible. Todo es posible, todo es posible después de la apertura. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. A mí lo que me gusta de la radio es que cuando dicen vamos al aire y entra un ventarrón tremendo. Sí. No. Hay que aprovechar para respirar hondo, porque después cuando te cortan el aire, ustedes están escuchando música, pero nosotros estamos asfixiando. Estamos muriéndonos y les está no entrando oxígeno al cerebro. Exacto. Es como que, ustedes no saben, pero acá hay una piletita donde cuando nos vamos al corte metemos el agua en la cabeza, como ñanduces. Tenemos juego. Tenemos juego. Porque por a nosotros nos gusta muchísimo que la gente tome helado en la casa. Exacto. Y nos asociamos con unos apasionados del sabor de las cremas heladas. Y ellos dijeron: hola, somos Cadore, nos gustaría que los oyentes de La Hora Doble tengan un kilo de helado en sus casas, pero no así porque sí. Que hagan algo, viejo, para ganárselo, loco. Algo creativo. Porque al final están acostumbrados a que todo les venga de arriba. Todo subvencionado. Acá no labura el que no quiere. Quedan embarazadas para que le den helado. Típico. Planes sociales de helado. Vienen de otro país a usar nuestros helados. Sí. A mí nadie me regaló gratis, nada. Sí, y me puse a hacer helado. Yo dije, tranquilo, Mingo, tranquilícese. Mingo, basta. Y llegamos a un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? Que la gente nos proponga que mashapee, o que mixturee, o que combine dos trabajos. ¿Dos trabajos? Sí, dos trabajos. Dos trabajos. ¿Esto que es? Hagan como un Frankenstein de trabajos. Ah, mira. Por ejemplo, uno que se me ocurrió a mí es el abogarpintero. Muy lindo. Es un abogado de madera. Perfecto. Y así. Yo tengo, por ejemplo, uno es el medista. ¿Cómo es? Y es un médico con tenista o con dentista. Depende lo que te venga mejor en ese momento. El medista lo que tiene es que es versátil. Ah, mira. Muy bueno. Vos estás, te está atendiendo y capaz que te cura de un raquetazo en la cabeza. Claro. Yo tengo el carpinquetero. ¿Qué es? Es un señor que es carpintero, pero también es piquetero. Y hace todo a la vez. Como que hace quilombo, corta la ruta, pero a la vez te hace un ataúd. Corta la ruta con bloques prolijos de madera, sí. Qué lindo. Yo pensé, trabaja mucho con quebracho. Muy bueno. Desollineador también tenés. Desollineador, que es un desollineador con jean. No vestido de negro, por cierto, sino que limpia con jean chimeneas. Muy bien. Se arranca, es como medio glam, se arranca pedazo del jean y se va haciendo como unos pantalones cada vez más cortitos hasta que no da más y se pone un jean nuevo. Como no medio existe. Cowboy. Exacto. Sí, no un poco no publicidad de Coca-Cola Light. Eso mismo. Y los puede vender en Palermo por 400 pesos después. Eso mismo. Bueno, le decimos a la gente entonces. Yo pongo un hashtag que dice ¿qué? Estaba justo pensando en eso. Me agarraste pensando. Que dice dual. Profesión no. Dual. Profesión dual. Dale, vamos a tuitear todo en nuestra profesión dual. Yo voy a tuitear una que se me ocurrió ahora, que es Programtor, que es un programador que mezcla con cantor, que canta lo que va programando. Muy lindo. Todo para llevarse un kilo de helado de Cadore. Esto es Avenida Corrientes 1695. Son nuestros amigos de Cadore. Yes. Y lo pueden hacer a los teléfonos, que son 4010-7157 o 4010-5158. No, soy 7, muy mala con los números. Es muy bueno. Me encanta porque es ella da un número de teléfono de un planeta que se llama Rip y que tiene los números muy cortitos. Me pasa todas las veces. No hay manera. Mucho problema con los números. No, pero te queremos que muchísimo. ¿Lo pueden repetir que yo no tengo internet y me gustaría llamar para ganarme un kilo de helado? 4010-7157. 4010-7158. Ay, gracias. Porque... Sí, va. Si no, por Twitter también. Por Twitter. En Twitter, La Hora Doble, o si no, en Facebook, pueden mandar un mensaje privado o escribir en la fanpage, que es www.facebook.com/Hora Doble. Hora Doble, perfecto. ¿Cómo es el hashtag entonces en Twitter? Es profesión dual. Profesión dual. Profesión dual, Nos van haciendo y todos los que manden su profesión dual, después sorteamos entre ellos un kilo de helado de Cadore y van y le dicen: hola, Mingo, toma, este es mi DNI, yo gané aquel famoso. Y Mingo te dice: te lo doy porque te lo ganaste. Con el sudor de la frente de tu trabajo. Bien que te lo mereces, le dice así. Sos un encanto de pibe, la verdad, una gran persona. ¡Ovaldo! ¡Ovaldo, le das helado, por favor! Ahí está, pues Mingo es famoso. Es así. Sí, es así. Mingo es muy gentil con el cliente. Y eso pasa a veces con gente que habla otro idioma, que pero, para adelante son como. Y después se vuelve. Sí, ¿sabes? Uno, por ejemplo, ¿no sos mucho más amable afuera de tu casa que para con tu familia, por ejemplo? Yo para mi familia soy, qué carácter tenés. Y para yo, soy, adentro de mi casa no te doy un buenos días, no te doy un jamás. Gracias, un por favor, un jamás, de nada. Ahora, jamás. Salgo a la calle y ya estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo perdón, subo al colectivo. Perdón, señor colectivero, voy a apoyar la sube acá. Mil disculpas. ¿Qué hizo? Bueno, nos llaman y nada. Y bueno, pueden comunicarse, si no, también para decirnos cualquier cosa, ¿eh? Cualquier mucho. Cosa. ¡La gente ya está escribiendo! ¡Ah! Eso me gusta. Perfecto. Tanda y enseguida volvemos con la hora doble. La hora doble. el Vodaroa. ¿Te quedó claro? El Vodaroa ahora doble. Al derecho y al revés. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. All my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garitas. Junto al señor Félix Buenaventura, junto a la señorita Ana Carolina, vamos a estar actuando juntos mañana en Sociedad de Comedia, ¿eh? Y también estamos dispuestos a entregar dos pares de entrada, nos dice acá el productor Gabó, nos autoriza a entregar dos pares de entrada al primero que las pida, al primero que llame por teléfono, al primero que mande un tuit. ¿Cómo? Dos pares de entrada para verte a vos, a mí y al señor Félix Buenaventura. ¿Y qué tengo que hacer? Llamar o mandar un tuit o mandar un Facebook o cualquier tipo de comunicación que diga, quiero las entradas. Ya mismo. Yo quiero ver a las estrellas en este ¿qué momento? País de vagos? Un este vago momento. Que va a ver a otro vago. Ah, sí, a tres. Gratis te vas a ver a tres con alguien. Pero si caía primero de mayo, bien que laburábamos igual. Todos. Claro, todos. Sí. Quiero contarles algo. A ver. ¿Qué? Que hoy descubrí, venía escuchando el partido de Boca con... Corinthians, que eso es Brasil, ¿no? Sí. Hicieron un log. ¿Qué? Hicieron un log. Ay, yo sé lo que ¿qué es un log? Un gol que no fue. Un log tendría que ser un gol en contra igual, ¿eh? Yo pensé que alguien se había comido. Ahora, uno. ¿Sabes qué? Se voy a matar a patadas. Ay, no tenés más. No, se vos despelote en la radio. No, pero porque hoy hubo otro partido a la tarde, ¿no? ¿Pasó eso? Con Piqué y para, Barcelona. ¿En tu mundo? ¿En el Barcelona? No, mi y un alemán. Y un tuiteando. Equipo alemán. Sí. El Barcelona, desde que Messi no juega, se fue a los caños. Y a Messi parece que no lo ponen porque juega muy bien. Entonces decide no ponerlo para desbarajustar al equipo contrario que le tiene toda la jugada vista a Messi. Entonces si no lo ponen a quien marcan, igual ganó el equipo alemán. Porque Messi ahora es padre y no está dándole pelota a la pelota. ¡Toma! ¿Messi es padre? Periodistas, sí. Deportivos. Quiero tener un programa de fútbol. ¿Me voy a ir acá enfrente? Así nomás. 3-0. A tomar un vino y a cambiar con los del equipo de enfrente. Que vengan ellos acá a hacer el programa de fútbol y un día nosotros hacemos el programa allá y la gente se vuelve loca, no entiende nada. 3-0 perdió el Barcelona contra el Bayern. ¿Viste? Bayern Múnich, ¿eh? El Bayern Múnich. ¿Quién total... escuchó alguna vez del Bayern Múnich? Es lo que estoy diciendo acá. Tenemos que poner equipo. Que sepa jugar a la pelota. Quedó el espíritu de Independiente. Pagani. En el estudio. Pagani. Chico, me poseyó uno de los pibes del programa anterior. Ayúdenme. Te poseyó. Se fueron las entradas. ¡No! Se las lleva Emma Jones. Emma Jones. Emma que Jones. Dijo, yo quiero las entradas ahora mismo. Yo creo que podemos regalar otro par. Bueno, entonces ya se fue el segundo par. Tranquilamente. Marina Wilson. Bueno, listo. ¡Quiero las entradas ya mismo! Ya está, con Marina Wilson. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, quién está acá! La que se está armando, mamita. Una señora. Hoy tenemos sacó una visita. Sacó una bolsa. De la bolsa sacó una botella. Hoy tenemos una visita especial. Tenemos una visita, porque para nosotros nos enorgullece. Es... ¡Otra caja más! ¡Me está pidiendo que le saque la bolsa! ¡La caja es de madera! Está sacando cajitas. ¡Qué lindo cartón de vino! Mirá, y las no, cajitas... ¿Cómo cartón? ¿Cómo cartón? Es una enóloga, por y favor. Y la cajita, mirá lo que tiene. Mirá qué bien que suena, ¿eh? Qué bien que suena. Este programa se puso mucho mejor. Y somos, si puede estar contando, mira, 2, 4, 6, sacó ya 6 copas. ¿Los productores? Sacó, sí, los productores también merecen, sí, merecen beber. Darío Góngora no bebe de servicio, nuestro operador está de servicio y entonces dice, yo jamás, jamás sería incapaz de vender. Lo bien que hace, yo... porque si no sería, esto es un desmadre. Bueno, buenas noches, ¿cómo les ¿cómo va? Estás? ¿Cómo estás? Silvia Barton con nosotros. Sí. Por fin vine al programa. Por favor, al fin viniste. Mirá, felicidades. Después de tantos años de pedirte. Sí, en nuestro, cuando ya promedia nuestro ciclo en esta radio. Sí, fue un lustro ya. Una mujer de risa muy difícil, muy difícil. Como verán, es tremendo, es muy difícil. ¿No querés venir a vernos? Mira, actuamos nosotros tres el jueves y necesitamos gente como vos. Contamos chistecitos qué así. Qué amorosos. ¿Qué nos trajiste? Bueno, traje un vino de La Rioja que es uno de mis vinos predilectos. ¿De La Rioja es? Es de La Rioja, que mirá, es una provincia que viste, o sea, a lo sumo después de Mendoza tomás algo de San Juan y algo de Salta y después rara la gente que toma algo de Patagonia o de La Pampa o de Entre Ríos, por ejemplo. Claro. Pero mucho menos de La Rioja, Catamarca y Tucumán, que hay unos vinos increíbles y que la gente no sabe porque no llegan a Buenos Aires. Y entonces nosotros, yo voy a corregir algo, pero no se ofendan. Yo no soy enóloga. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Era mecánica dental, resulta ser mecánica dental. No, no, yo soy sommelier. Ah, mejor todavía. Mejor. No, no, pobre los enólogos. No, el enólogo lo huele nada más, vos lo chupás. Es al revés. Sí, por eso se ríe así. No, yo les cuento. No, no, el mundo del vino está compuesto por... El bodeguero, que puede ser o no experto en vinos, puede ser, qué sé yo, Joan Manuel Serrat, ¿me entendés? Sí. Lindo, por lo general bodeguero. No saben nada, les gusta tomar. Después viene el ingeniero agrónomo que se encarga de la planta en la viña. Sí. Fundamental, hasta el momento de la cosecha, desde la plantación de la planta, hasta el momento de la cosecha, el ingeniero agrónomo está a cargo. Y el trabajo es muy arduo, el de él, porque en la planta se hace el vino, en realidad. Claro. Y segundo, en invierno hace mucho frío en Mendoza, y hasta nieve y todo. Sí. Prenden para que no se lastimen tanto las plantas, porque sufren las plantas, todo, sufren todo, es un ser totalmente las vivo. Las cubren, les ponen como una las media sombra y... que también las protege del... De los granizos. Claro. Pero además, algunos encienden, yo conozco dos ingenieros agrónomos que murieron. ¡Epa! Porque prenden... No, por efectos especiales. ¡No! Claro. ¡Sí! ¡No soy una botonera! Porque encienden unos tanques de chapa, ¿viste? Con... Sí. Con alcohol, nafta, querosén, con algo con querosén, para calentar los viñedos, y eso es cancerígeno. Ah, mira, sí. El humo ese, o sea, que respiran. Lo respiran, aunque no quieran, durante el invierno lo respiran. Bueno, ahora entonces con el tiempo, todo esto fue al principio, de los 80 para acá. Claro. Pero hace como unos 10 años todo mejoró muchísimo. Y han puesto toda una columna de árboles álamos. Claro. Que te hace, entonces, claro, te hace como un microclima. Claro, el álamo está para evitar el viento. En Neuquén y todos esos lugares, claro. Como es un árbol muy muy muy largo y muy finito, en esos lugares ponen un álamo al lado del otro y te evitan el viento. Qué maravilla la permacultura. Podemos acercar, está sirviendo, me gustaría acercar una copa para que se, para que se escuche bien. Bueno, y entonces después viene el enólogo hace el vino. Una vez que se cosecha la uva, entra la uva al laboratorio, a la bodega, ahí entra la bodega en acción, y adentro están los tanques, la fermentación, todo, las barricas, y ahí... Mira, qué bien. Es el enólogo el que hace el vino. Y después venimos nosotros, que somos los comunicadores del vino. No, a veces. Ustedes son una banda de chogorras que eligieron. Somos catadores expertos. Dijeron, esta es la beta. Encontraron la beta de decir cómo tomar vino y ganar dinero en el intento. No, pero ¿y ustedes cómo se llaman técnicamente? ¿Comunicadores? Sommeliers internacional. Yo soy internacional, no todos los sommeliers son internacional. Claro. Di dos exámenes, uno nacional y otro frente a un comité extranjero que evaluaron y te preguntan, te pasean por absolutamente todo el programa. Como claro. Además, nosotros no solamente estudiamos vinos, estudiamos todas las bebidas y algunos productos gourmet, como chocolate y habanos. Entonces te preguntan en el examen final cuál es el bicho que ataca la planta del tabaco en Cuba. ¿Cuál cuál es. La de Cuba por ahí es una y la de España es otra, ¿entendés? ¿Y la de Cuba cuál es? Estados Unidos. Y la de Cuba es la gata Estados peluda, que tiene otro nombre técnico que en este momento no me acuerdo. O sea, ¿viste? Oxilubus, Alucilubus, Alucilubus. ¿Una cosa así? Es el felino con exceso de cabello. Exacto. Sí. El que se te cae de los... De o la vagina. O sea que, o sea que en realidad son como ingenieros en alimentación directamente, ¿no? O sea... más que usted claro. excede pero después excede está en cada sommelier que estudia, qué sé yo, o sea, hay algunos que solamente catan y catan muy bien, pero sommelier, y hay otros que escriben como yo, que escribo en los, tengo dos blogs, me hice muy conocida en el mundo del vino por escribir. Pero ¿cómo Silvia, es el blog? Si yo un día digo sí, el blog se llama un vino, ¿y a quién le puedo pedir consejo? Mi familia, vinos recomendados por Silvia Ramos de Barton. El blog se llama www. Sí. El arte del vino, no, el arte, ese era antes, pero le cambié el nombre, blogdevinosoriginal.com.ar, porque me lo robaron al blog, te cuento. ¿En serio? Era tan exitoso, tan exitoso, hackearon. Me hackearon y me lo robaron, sí. Me robaron el nombre, todo, me hicieron una cosa, una maldad terrible, no. Sí sé quién es. Digamos el nombre, vamos a buscar, no, a la es casa. Otro blogger, por supuesto, experto y hackeador, para quedar el primero, si ponen en Google blog de vinos, en Argentina, te va a venir el primero, después yo, es evidente quién fue. Al primero le vamos pero a ¿qué pasó? Masa. Por más que me hizo la maldad, como el blog, los blogs tienen un sistema que es por cantidad de notas, sí. Vos quedas arriba, ¿entendés? Por cantidad de presencia, entonces yo tengo, estoy como en 1000 notas. Entonces, ¿qué pasa? Él quedó en el tiempo que me hackeó 6 meses. Pero con el tiempo, el blog como hizo la compensación y yo volví ahora, en estos días se volvió a estar primera. Así que aplausos. ¡Vamos! A meterse nuestros oyentes. Si pueden, hagan el favorcito. Si quieren, les interesa algo, mírenlo. Y si no, métanse y salgan total. Blog de vinos, acuérdense. Blog de vinos, si no, buscan en Google. Blog de vinos de Silvia y aparece el mío. Y contame, entonces, el laburo de sommelier es probar. O sea, es como un catador de distintas cosas. Después, si catador. Te quise... especializando, a mí me mandan a catar hasta dulce de leche, ¿entendés? Pero claro. Vos catás el dulce de leche y decís, este dulce de leche está hecho con leche de una vaca de tantos años, que no, pasta no sol, para tanto, pero decís, sí te puedo en una cata bien. Ciegas, ¿cuál es el mejor dulce de leche? Sí, ¿cuál es el que te puedo decir los precios? ¿O cuáles deberían ser? Yo te cato 6 dulces de leche y te digo, este tenía que ser el primero, el segundo, el tercero. Pero yo también claro. Te hago eso. Y tipo con los ojos cerrados decís, esto es Coca-Cola y esto es Pepsi, ¿no? O, sí. Ahí está. Okay. No, sí, ya sé. Obvio, lo dije. Que es muy mal, como un chiste. Sí, no, sí, era una. Un era una es muy evidente. Un chiste no es. Es sí, como. Es como. Es un. Sí. Sos catadora de chistes. Sos catadora de chistes. No, les cuento que yo no tengo un humor raro porque no entiendo bien los chistes. No. ¿Te acordás cuando existía el desafío Pepsi? Ese desafío sí. Pepsi que ponían Coca sí. Y Pepsi tapadas. Y entonces tapaban. Vos tenías que decir cuál era y toda era la gente como decía, lo más fácil del mundo. Claro. Silvia, no importa. ¿Le podemos entrar? Le podemos entrar. Antes, si quieren, les explico cómo se cata. ¿Quieren? Por favor. Ay, por favor. Enseñanos. Bueno, tomo la copa del tallo, no de la, del cáliz. Para muy que bien, no se caliente. Corregimos. Porque si no, calentemos el vino. Uh-huh. La volcamos 45 grados sobre un papel blanco. ¿Sobre un papel? Todos tenemos. No. A ver. No, acá. Acá, mirá, la mitad del mío. Acá tienen la servilleta. Y ahí van a observar. Primero van a poner el dedo abajo del vino tinto que estamos catando, sí. Que es un gran Malbec de La Rioja. Mira. Lo hizo Juan Morales, es el enólogo, ¿no? Si vos no te ves el dedo, como en este caso, ya te indica muchas cosas. Te indica que la uva estuvo macerada mucho tiempo antes de entrar en fermentación. Te indica que tiene una muy buena elaboración, high. O sea, si yo te comparo este vino con uno barato de 5 pesos, pones el dedo y te lo recontra, ¿ves? Claro. No tiene consistencia. O sea que ya el color te dice muchas cosas. Te dice también la juventud del vino. Si el vino está en color de los rojos, a los sí. Rojos casi negro como este, es un vino joven. Ajá, si claro. El vino fuera del color terracota, es un vino muy viejo, que puede tener más de 15 años. Y si el vino es tirando a marrón, tiene 8 años, puede estar en 8 años, por ejemplo. Uh-huh. Después los vinos premium, aunque tengan 15 años, siempre van a estar de este color. Claro. Por eso cuestan tanto y en plata. Este es un premium. Así. Este es un premium, imagínate este color lo que es, tremendo. Sí, es un casi un negro, ¿ven? No sí. Me veo el dedo. Muy oscuro. No me veo el dedo. Bueno, entonces el color, después, cuando lo enderezo y veo que la gente le dice piernas o lágrimas. Que va, cluc, lo que sí, va. Eso es la cantidad de glicerol que tiene el vino. El vino está compuesto por varias sustancias, que es alcohol, glicerol, gas carbónico y otras sustancias. Lo que quedó este en la glicerol. Pared que va bajando. Lo que quedó en la pared va bajando es el glicerol, que tiene mucho, ¿ve? Que va lento y despacio cae la gota, ¿ven? Claro. Sí. Ajá. Eso quiere decir que es un vino que debe tener bastante alcohol del otro, del volátil. Del alcohol... No me alcanza la vista para mirar, pero a ver si vos alcanzas a ver. Y los vinos premium todos tienen alcohol, entre 13 y 14 tienen todos. 14. Tienen. Y, 14. ¿Viste? Te dije, yo no sabía. Eso te sacude rápido, quiere decir... Y ese está en el ranking más alto de los vinos tintos, 14 ya es bastante, y en Salta llegan a 15 y 16, pero bueno, mira, están más o menos por ahí. Después vamos al aroma. A ver. A ver. El primer impacto. Fíjense que es un aroma muy fácil el que tiene. Tenemos que decir, no es difícil. Que tiene. Sí, tiene un aroma muy fácil este vino. Tan fácil, les doy un ejemplo, está en el jardín. A ver, yo voy a intentarlo una vez más, ¿eh? ¡Un enano! ¡Ah! ¡Aplauso! No, algo de fruta suena. Suena hay fruta. Solo vuelo como fruta. El primer impacto es tierra. Fíjense ahora. Plastilina. Ah, tierra. Como malísimos, chicos. No, cagamos de hambre. Es que nadie toma mi cartuchera de jardín. Yo estoy resfriado, así que estoy, yo todo también esto tengo una secuencia. Igual siento el olor, ¿eh? No es. No, sí, se siente. El primer impacto es terroso, tierra. Claro, como si tierra. Fuera un pedazo de tierra. Lo que pasa es que no imaginaba que tierra. Así ahora como... lo que ya tengo el primer aroma, que es tierra, es un aroma bien natural, lo muevo para un lado y para el otro la copa apoyada en el piso, en la mesa. ¿Por qué? Porque rompe las moléculas de alcohol y libera otras cositas. Y libera los aromas. Ah, mira. Vamos, chicos, vamos a adivinar, vamos a adivinar olor a qué tiene. ¿Y ahora cómo huele? A ver. Totalmente distinto. Impresionante. ¡Wow! Ah, mira. No podría decir si tiene más olor a hierba o a una cosa más contundente, tipo como si fuera nuez. ¡Ah, hierba, muy bien! Casa y hagan esto que estamos haciendo. Sí, es muy bueno. Es mucho más vegetal, ¿no? Ahora tiene algo vegetal, bastante importante. La maceta, pasó de la tierra al potus, ¿no? Pasó al potus, muy bien. Tenemos algo de acelga, quizás. No, por ahí sí, ¿no? Sí, tenemos algo de acelga y después tenemos, ya la fruta roja, que ahora vamos a definir cuál es. Como es Malbec, yo les voy a dar un secreto. Todos los Malbec tienen aroma a ciruela. ¿Por qué? Mira. La respuesta, ¿cuál es? ¿Le ponen ciruela? No. No tengo la menor idea. Una vez lo expliqué en el programa de radio anterior. ¿Cuál es? Presta atención, Simonetti. Yo estaba muy bebido. Vamos, Simonetti, ¿cuál era la respuesta? Yo estaba muy bebido. No, ¿por qué la ciruela y la uva son parecidas, la cáscara, ¿no? Cualquiera. No, porque la ciruela y la uva de Malbec, que es un racimo de uva, comparten los mismos componentes químicos. Ah, cierto, la sabía. Entonces huelen parecido. Ya, claro. Entonces siempre tiene aroma ciruela el Malbec, siempre, porque es una ley, digamos, o sea, es algo bien investigado. O sea que la ciruela está. Ahora, lo que hay que definir es si la ciruela está fresca, recién caída del árbol, madura, que ya es medio está a punto de pudrirse, o... la ciruela en compota cocida en la cocina, a ver. A ver. Si es mermelada. Para mí está caída del árbol. No está todavía. Para vos compota, es madura. Madura. Muy bien. ¿Para vos? Madura. Para mí ya está ya caída hace rato. Ya, sí. Pero tenemos como... madura en compota o verde. Madura, está madura, pero además madura, bien madura. Bien madura. ¿Vos también? Verde. Ah. Para mí. ¿Y vos? Madura, muy bien. ¿Y después hay alguna especie? No, me parece que a no. ¿Especie? Especia. ¿Hay alguna especie? Yo estoy resfriado, no, sí, a ver. Curry, no. Ayer Charo López, ella, dijo, se jactó de que ella era una sommelier de la vida, que ella chupaba yo un... dije que de las comidas que yo como y puedo decir que tiene. Ah, bebidas, ¿no? Muy diferente es a oler y más vinos, que yo de vinos no entiendo absolutamente nada, así que estoy, me siento como en un juego nuevo que me encanta. ¿Pero podrías hacer el ranking del dulce de leche? Sí, no sé, me da vergüenza ahora porque ella es re genia y sabe todo esto. ¿Y especias? Entonces, ¿no tiene especias? ¿Vos decís que no? Va, no sé, ¿no tiene? Yo no sé si le siento tanto. Ahora, miren, como lo dejé de reposar y después lo olí, me parece que hay tomillo. A ver. Yo no te reconozco un tomillo, pero ni como me pongas un... Ay, estamos quedando muy, no lo sé, muy ignorantes. Pero es todos. Que eso es una vergüenza. Vos trajiste el saco para quedar bien, para que pareciera que... Ahora, a partir de ahora, todos van a empezar a cocinar y van a empezar a oler las cosas. Por favor. Por favor. Por favor. Me huelen el tomate, por ejemplo. Sí. Yo le... Sí, sí, sí. Y el tomate, yo planté tomates en mi casa y el tomate que me salió de la planta y el que compras en el supermercado, nada que ver. Es de plástico el del supermercado. ¿Viste lo que es el del supermercado? Es, ¿qué es una eso? Locura. No, no se entiende, es una locura. Cosa... Y aparte te dura nuevo, la heladera como un año. En los cinco años, hace cinco años que viene ese tomate verde, que lo es blanco, viste, en el medio es blanco, es una porquería. Es una cosa espantosa. Silvia, duro. Sí, mi amor. ¿Cómo te llevas con los perfumes? ¿Usás perfume? Sí, claro, usa. ¿Y no se te hace lío entre tu perfume y cuando estás trabajando? No, lo que se me hace lío es conseguir un perfume que me guste. Claro. Ah. Eso sí, tardo un montón. Por ejemplo, ahora sí, me viajé hace poquito y me pude comprar. ¿Y estuviste una hora en el free shop? Plim, plim. No, estoy una hora. Es rápido, porque vuelo bastante rápido, además. Vuelo rápido. Entonces, parezco un perrito. Y me compré el último que justo había salido y lo probé justo. ¿Cuál? Había llegado al free shop. El último de Issey Miyake, que es un japonés. Sí. Por supuesto que la fragancia tiene un montón de componentes. Lo hace siempre una empresa que se llama Firmenich, por lo general los perfumes. Mira. Firmenich, sí. Nunca, no lo había pensado. Sí, sí. Es el perfume Perón. Sí. Los perfumes Imberbes. ¿Y qué tal? ¿Y cómo? Increíble. ¿Te gustó ese? Es alucinante. A mí me gustan todos los perfumes que tienen madera. Ajá. Primero y principal. No me gustan los frutales y con mandarina, cítricos, no me gustan nada. Uh-huh. Y no me gustan los muy dulces. Ajá. Y mi perfume predilecto que lo usé toda la vida, lo dejaron de fabricar, que se llamaba Giorgio de Beverly Hills. Ajá. La empresa era Beverly Hills. Sí. Yo me acuerdo de ese perfume, que en una época era el furor del free shop. ¡Tiene un socio! Por favor, cuando te ponías ese perfume, te paraba la gente en el colectivo donde ibas. Decían, ¿what? No. Bueno, se dejó de fabricar. Entonces tardé mucho en encontrar uno que me gustara y me compré ahora el Issey Miyake. ¿Cómo se escribe Issey Miyake? Miyake, ¿sabes? Creo que es Issey... Miyake, con Y y K. Ok. Es increíble ese perfume. Silvia, increíble, sí. ¿Por qué un olor te puede hacer doler la cabeza? A veces olor. Un perfume te hace doler la cabeza. ¿No les pasa eso? Te puedo contestar porque te duele la cabeza después de tomar un espumoso muy famoso que hay, que está en todas las fiestas, el único que está. ¡Frisita! No, pisé. No. El Chandon. Chandon. Bueno, porque como Chandon vende tanto, yo no quiero hablar más de la bodega, pero lo vamos a hacer un poquito. Total, esto ahora no nos escucha. No, bueno, y si podemos evitar que a la gente... ¡Unas 2 millones de personas! El tema es esto, con esto extorsionamos nosotros. Primero sacamos la nota donde apretamos un poco y ya la semana que viene estamos pidiendo el auspicio de Chandon. Bebiendo, diciendo, a mí la cabeza no me está doliendo para nada. No, lo que pasa es que yo te puedo contestar por qué te duele la cabeza después de tomar algo y que cuando tomas otra cosa no. ¿Por qué? Tomás Fernet, que tiene 40 grados de alcohol, que es un montón, te puede llegar a emborrachar, pero no te va a doler la cabeza nunca. ¿Cómo puede ser? Qué cosa rara, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Yo digo, porque es como un tecito digestivo. Bueno, puede ser. Yo pero es porque Chandon vende tanto, y le compran tanto, que no venden la gente. Yo soy vinería, le compro 50 cajas, en Navidad vendí 20, y me quedan 30 hasta la Navidad siguiente. No le vuelvo a comprar a Chandon otra vez 50 cajas. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen mucho sulfito a los productos, que es un conservante... O sea, le hace muy bien. El sulfito tiene que estar en el vino. Sí. Todos los vinos tienen sulfito. Porque es un desinfectante y un conservante. Las dos cosas. Porque como es un producto vivo, tiene cositas que hay que matárselas. Sí, sí, claro. Entonces, es un desinfectante. Vamos a mostrar el coso en la foto. Así. Sí, no. Yo le estaba haciendo seña a la producción. Si querían vino, que ustedes trajeran. Venga, chicos, se la toma. Y entonces, le ponen bastante conservante en el caso de los espumosos estos. Claro. Conservante Nabrut. Que y después terminás, si lo tomas al año siguiente, estás tomando mucho conservante. Claro. Mucho conservante. Es lo mismo que pasa... El conservante, te pegan en la cabeza. Es lo mismo que pasa un poco con la cerveza, también que no la dejan reposar y le mandan mucho mucho producto químico y entonces sacan, por ejemplo. Bueno, el tema de la cerveza es muy interesante, te digo. Porque si la gente supiera bien lo de la cerveza, tomaría una sola o dos. Claro. No te tomas la que toma todo el mundo. No, claro, ni loco. El placer del encuentro, no. No. Vaya palo, estamos todos saltando. Contame lo que es, claro. ¿Cuáles son las que hay que tomar? sí, cuento, eso es ¿qué importante. Es lo que tiene esa, el sabor del encuentro? ¿Qué es lo que tiene? Claro, lo mismo, producen tanto, es tanta la cantidad. Sí. La cerveza es un producto muy, muy artesanal. Ajá. Y que lleva cosas muy, muy premium, muy, muy caras, como por ejemplo la cebada malteada. Claro. Que la vende Cargill y te sí. la cobra a precio commodity. Es un commodity. Es la un commodity malteada, como el tomate. Claro, claro, claro. El tomate no sé si es un commodity. Y a veces se convierte en un commodity. Parece que no. Yo creo que a veces el tomate realmente se convierte en un commodity. ¿Qué es posta, un commodity? Es algo a lo que le cambian el precio la gente a su commodity propia es algo que le cambian el precio a su me propia encanta. Definición. No, commodity es lo que tiene un no lo sé bien explicar, pero sí sé que es algo que tiene precio internacional, como por sí, ejemplo, commodity es el petróleo, commodity es el oro, commodity es el café. Sí. Y commodity es también la cebada malteada. Commodity sí. es un producto natural que cotiza en un mercado determinado que no está en ese lugar donde se produce. Por ejemplo. El, no me creen. No, es muy fuerte lo que acaba de decir Charo López. Menos teniendo. Pero es verdad. Por ejemplo, la soja es un commodity porque según sí. es el precios, mercado de granos claro. de Chicago. Imagínate el commodity, la soja para nosotros. Pero el café es un commodity. Todo producto internacional que tenga se consuma a nivel mundial. En general, el dólar es un commodity. No, porque eso no es un producto natural, pero si saliera de un árbol, si hubiera, el árbol de dólares, si se vendiera eso. Eso claro, es decir, algo que tiene precio internacional. Claro, está regido commodity. Está regido por un precio internacional que es fijo, digamos. El es fijo. Caucho. La soja sube. Sí, es un commodity, pero es un commodity en nivel 25. Sí, sí. Acá los top son, y te cuento cuál es el orden, lo sé porque tengo amigos que tienen plantación de café. Claro. Sí. Y me decían, vos el día de mañana tenés plata, que no creo, como ellos, por supuesto, uh-huh. más o menos. El futuro es el café. El café va a terminar pasando al oro porque el oro se va a acabar. Sí. Y lo que va a quedar es el café. O sea que el nivel es así. A veces el oro y el petróleo pelean por el primer puesto. Uh-huh. Ponele que ahora está el petróleo. Petróleo, oro, café. Ese es el nivel. Sí. Impresionante. Y la lana, a mí afuera me dijeron la lana. Hay que hacerse de lana porque se va a convertir en un bien preciado. ¿Qué opinamos, no? ¿Me dejo de joder con la lana? Puede ser, pero también dicen... Mira, también me dijeron que la carne del futuro era la de guanaco, la de choique y la de lagarto. Y acá estamos. Yo tengo 15 estamos. Lagartos en el fondo. Y no, claro, yo tengo 25 guanaco en la Patagonia correteando, ¿no? Sí. Es verdad, Ana Carolina tiene un espiedo, pero de lagarto. Un lagarto. Ya están arrugados, no lo lleva a nadie. Lagarto vero. Lagarto sí. al espiedo no sale. ¿Saben qué es lo más caro? ¿Saben cuál es el commodity internacional más caro de todos en relación peso? ¿Precio? ¿Cuál? El azafrán. Ah, mira. Es carísimo el azafrán, total. Sí, ese cosito te lo venden. Exacto, sí, el azafrán. Hay jardines, es hermoso, hay videos, búsquenlos en YouTube sobre el azafrán, sí. que es algo extraordinario, pues es una florcita chiquitita y hay que juntar no sé cuántas miles para hacer un vasito de azafrán, ¿viste? Claro. Pequeñito. Ah, es una maravilla. Pero estábamos en lo importante que es las cervezas que se pueden tomar sí. más allá de la que haces en tu sí, casa, porque ahora es la moda de hacer tu propia cerveza. Yo conozco varias personas tu que hacen propia su cerveza, tu propia aventura y muchas modas. Ay, yo me contagié a Arana ahí. Uy, qué tonta. Qué tonto. Bueno. Viniste, mirá que viniste con tu pololo. Sí. Bueno. Mi amor, ya se fue. ¿Se fue ya? Wow. Y ya que estamos, entonces, ¿cuál es el mejor vino para una cita? Digamos. Esto me acaba de llegar a... ¿Estamos hablando de cerveza? No. Me preguntó alguien acá y me parece... Vamos a repreguntar, me gusta esa parte. Ay, dale. A ver, ¿a vos qué te gustaría? ¿Vos qué cómo te gustaría ser agasajado? ¿Con...? Ah, yo soy muy del Syrah, pero no sé si alguno en particular... Es que llegaste un Syrah increíble. Sí, vi que es que casi que dice, es buenísimo. Sí, es increíble. Escúchame, un Syrah. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta el champagne. Sí. Ah, ok, bien. Claro, y si fuera un champagne de Francia, que veo que el tipo pero se gastó 500 pesos o 1.500 pesos en la botella, sí, mejor. Claro. Ahí lo que te gustó es que se gastó 1.500 pesos. Ahí que te gustó, ¿no? Sí. No, sí, que se me compró un champagne, el champagne cuesta eso, champagne. No, espumoso es el espumoso, no. ¿Y cuál es la diferencia entre espumoso y espumante? Que la gente le dice un espumante, no. El espumante hace burbuja, es como un jabón, es claro, un espumante. Claro. Y espumoso es el que auto genera, o sea, ¿y el espumoso es seco qué es? Prosecco es lo que vos decís. ¿Eso? Prosecco es un tipo de uva italiana del Véneto con el que se hace un famoso trago Bellini en Harry Cipriani, que te lo cobran 60 euros el traguito y sí, es un shot así. Y se hace con jugo de durazno. Y después el prosecco también se usa en el norte de Italia cerca de Suiza, de esa parte del Piamonte, se hace el espumoso, que se llaman Francia Corta, los espumosos italianos, se llaman Francia Corta. Que para el ojo ignorante puede llegar a ser algo parecido a una sidra, un champán, un vino con burbujas o cualquier Es un cosa. Vino con burbujas, sí, y ahora se puso de moda acá en la Argentina, una amiga mía lo puso de moda que se llama... El trago ese que es prosecco con otro que es como un Campari, que no me acuerdo el nombre, sí. Sí, Roxana se llama. Roxana D'Ambros hizo el primer espumoso de prosecco en la Argentina. Uh-huh. En un viñedo abandonado que tenía el padre, ella lo remozó e hizo con eso un champagne increíble. Sí. Silvia, bueno, quiero saber. Quería, la de la cita. Cerveza. Vamos, no, dos preguntas. Tenemos dos preguntas pendientes. Sí, dos preguntas pendientes. Tenemos la cerveza. ¿Qué cerveza hay que tomar y por qué no las Bueno, no? ¿Qué pasa con la cerveza esta industrial que toman como locos, que es como el Starbucks, ¿no? Sí. Esa está hecha con agua de arroz. Mm. Ajá. O sea, eso? Hierven el arroz, lo cuelan. No sé cómo lo hacen, eso... pero sé que es con agua de arroz, no con cebada. Entonces, la cerveza verdadera tiene 4 normas de pureza. Vamos con eso. Sí. Una, hecha con agua mineral. Entonces, por ejemplo, Isenbeck, acá tiene la fábrica en Campana. Ajá. Y contrataron a un experto en... un geólogo que hizo y trazó en la tierra todo el camino del agua de deshielo desde Mendoza, de la cordillera de los Andes, hasta Buenos Aires, porque por supuesto viene por las napas ese agua. Uh-huh. Y al tipo le dio que pasaba el agua de Mendoza por Campana. Ajá. Y ahí definieron este es el lote, a ver quién es el dueño, chan, vamos a comprarlo porque necesitamos, no sé cuánto cuesta, tanto, porque es una empresa alemana, listo, hicieron ahí y usan entonces agua de deshielo. Entonces ahí meten el caño hasta la napa. Y Bar Steiner. Isenbeck y Bar Steiner. Esas son las number one. Y todo el resto la fabrica Quilmes, casi. Sí, ¿no? Pero ¿qué pasó? Como Quilmes empezó con el esto de los sommeliers que vamos... el suelo. Más o menos. Y más o menos. Como, no, espera, lo voy a defender a Quilmes. Yo. Voy a defenderlo. Como Quilmes se dio cuenta que los sommeliers comunicábamos y que empezábamos a decir las verdades, o no sé cómo fue que se dieron cuenta, dijeron, vamos a hacer una cerveza premium que cumpla con las 4 normas de pureza que no las dije, que ahora se las digo. Y entonces hizo Stella Artois. Ajá. Y la verdad que Stella Artois me encanta y es la que más tomo. ¿Por qué? Porque la Isenbeck y la Bar Steiner son tan premium que no maridan con todas las comidas. No sé si les pasó. Claro. Ah, sí. En cambio vos te tomas la Stella Artois y va con todo. Claro, va con pescado, con esto, con todo lo que los picantes. Pero la Bar Steiner es tan buena que es para tomarla sola. Yo soy muy cervecero y a mí la Stella Artois me genera un rechazo profundo. Pero te voy a decir porque me parece que tiene mucha acidez. Es una cerveza muy ácida. Y yo le desconfío mucho a que tomás y después tomás y queda toda la espuma como si fuera un bloque que lo podés sacar con la mano, la espuma de la cerveza. Que es extraño, como si le hubieran puesto mucho químico. Para mí, para mí, pero no, no. Bueno, por eso las primeras son Isenbeck y Bar Steiner. Ahí está. Isenbeck, sí, Stella Artois. Y Heineken. Y después todas las artesanales que se hacen. Porque después el tercer punto: agua de deshielo. Cebada, que tiene que ser malteada. Sí. Y que es una fermentación especial, el malteado, lo hace Cargill. Vos no lo haces en tu casa. Claro. Y cuarto es el lúpulo. Entonces, ¿qué pasa? Isenbeck y Bar Steiner compran lúpulo internacional. El lúpulo es una flor de una planta. Sí. Y el mejor productor de lúpulo del mundo está en Canadá y en Polonia, por ahí, por esa zona, Polonia, esos países raros. Europa del Este. Sí, Polonia o Checoslovaquia, por ahí es. Entonces, los mejores lúpulos del mundo son... Canadá y ponele Checoslovaquia. Sí. Lo demás son lupulitos. En el Bolsón se fabrican lúpulos. Claro. Hay plantaciones de lúpulo. Por eso la gente se tiró a hacer la cerveza. La hacen bien. He probado algunas la muy Patagonia, buenas. Claro. La Patagonia es bastante buena. O sea, claro, lo que pasa es que al lado de una Bar Steiner, o al lado. La Bar Steiner para mí es re premium. Claro. Es increíble el peso en boca, la acidez, el color. Tema es en el lúpulo. Claro. Mira. Pasando ya al tema vinos, porque ahí tenemos la pregunta de Félix pendiente. Sí, también tenemos una pregunta de Nadia T, que pregunta, no podía faltar esta pregunta, ¿qué vino barato podemos tomar que está bueno? Pregunta por Twitter. Te lo pregunta de corazón. Vino barato. Tres vinos baratos, así que vos digas, barato, digamos, ¿qué rango sería barato, no? ¿Qué es barato para él? Ese es el punto. ¿Qué es barato para vos, Nadia T? Por favor. Pongamos más o menos en la mesa. Uno entre 30 y 60 pesos, otro entre 60 y 100 y así, entre 30 y 60 y muchísimos. Para mí, entre tiremos barato entre 45. Entre 20 y 40 tenemos. 20 y 40. Ese es barato, ese seguro es barato, sin duda es barato. 20 y 40 me mataste, pero 50. Yo a partir de 45 te tiro uno. ¿Qué opinamos? Yo te puedo decir un vino de 30 pesos, a ver qué opinas vos. Sí. Uno de las bodegas Putruele. muy bien. Te quiero. Boutrud es una de mis bodegas predilectas porque es una bodega de perfil muy bajo, porque ellos en realidad son productores de fruta. Claro. Y tienen todo tomado el mercado central. O sea, la mayoría de la fruta que vos ves ahí en el mercado central es de bodegas Boutrud. Tiene un nombre cuando sos una empresa que fabrica frutas. Frutícola, algo así, pero no, algo más es después lo busco. Tiene un nombre así raro que entonces lo segundo que hacen es tipo, bueno, y tengo unos viñedos, claro, y hago, y resulta que como es impresionante el terroir que tienen, el terroir es en las tierras. Sí. Y es una bodega que queda en San Juan, atención. Claro, mi abuela, que tiene viñeditos pequeños, le vende algunos años su producción a esta bodega, por eso te pregunté. No, es extraordinaria. Mira, me diste el ejemplo perfecto porque además Boutrud tiene un vino, tiene todos los vinos Syrah que... Ahí está. Ahí los Syrah de Boutrud, 35, 40 pesos, no existe. Claro. Tremendo. Un golpe así en el... Pero sí, podés hacer pasar ese vino por 150 pesos, mirá lo que te digo. Mirá qué bueno. De tan bueno que es. Mirá, bueno, ahí tenemos la respuesta, entonces. Los irá. Sí, pero y tiene un vino que se los recomiendo a todos, por favor. Por van favor. Todos al supermercado y mañana se lo compran. Tomen nota. ¿Cuál? De Bodega Boutrud se llama Noche Eterna. Noche Eterna. Todo junto. Es un vino dulce que yo cuando me invitan a un asado con mucha gente, y hay muchos hombres, llevo ese vino. Y me dicen, un vino dulce, no me trajiste, no me ve, querida. No, espera, comete el asado, tomate el Malbec y vamos a comer vamos a tomar este vino al final. Y se van cayendo, o sea, vos ves los hombres que van cayendo así, tuc, tuc, tuc, no lo pueden creer, porque nunca habían probado un vino dulce. Claro, claro. Este vino es extraordinario, está hecho de un Syrah, de una cosecha especial, siempre es, y ellos lo cortan la fermentación con alcohol vínico, entonces quedan un vino de alto porcentaje de alcohol y dulce. No, es un elixir. Porque son esas uvas recontramaduras de San Juan que tiene 300 días de sol por año. Claro. ¿Sabés la concentración que tiene? Y bueno, es esto, claro, este vino que estamos tomando. Impresionante, como La Rioja. Así que increíble. Qué lindo. Entonces, para una cita, ¿qué recomendás? A ver, Félix, ¿va a tener una cita? No. Era alguien que estaba preguntando. Alguien. Bueno, no, Félix, no, yo soy... No, el jueves, Félix tiene cita los jueves. Y hoy técnicamente es jueves. ¿Qué puede tomar, a ver, Félix, en una cita? Si vos tuvieras que recomendar la cita... Pero a ver, vamos a hacer... ¿Él recepciona a la chica en la casa? Eso. ¿O la lleva a pasear? ¿Cómo es? Caigo con el totín. Cae a la casa de la chica. La chica vive sola. Vamos a poner la situación. Sí. Música, maestro. Hay un hombre ahí. Ahí está. Darío está atentísimo porque no le estamos llevando la culpa de vino. Atención. Ahí está. Uy, con esta música no importa el vino que traes. No. Vamos, Félix. Caigo con un estéreo con esto sonando. No, me muero. Hermoso. Wom, George Michael, por Dios. Jorge Miguel, lo más grande. Qué bárbaro. Vamos, Félix, con todo, ¿eh? Con todo, no me afloje. Caes con el saxo. Gel para atrás. Bueno, última. Vamos. Saco blanco. Sí. Vamos. Saco blanco. Y Remera negra, ven, ve. De cuello, no, ve no. Ve no, ¿cómo es? Cuello redondo. Ah, sí. Porque me estaba sugiriendo y yo, mira. Redondo. Ok, muy bien, sí, efectivamente. Sin pañuelo porque es demasiado. Too much, ¿no? Sí, y entonces tengo que caer con un totín. Con un totín, exacto. No, ella abre la puerta y se encuentra a Félix, que muestra esa humanidad y tiene el totín. ¿Qué totín tiene que tener? ¿Qué totín tiene que tener Félix? Pero ahí es el punto. Yo no aparezco con un totín, con una chica. ¡Ah! ¡Vamos! El totín no. ¿Va para el espumante? No. Vamos con el espumoso. El espumoso. Vamos con un espumoso. Mira, hay algunos que llaman te amo. Hay uno muy obvio, ¿no? Pero es muchísimo. Es mucho. El de te amo es como los mariachis. Le faltan los mariachis atrás, el pasacalle, todo junto. Y el gay. Bueno, pero si te quieres proponer... Y los bombones con forma si de corazón. Si te quieres proponer matrimonio, por ejemplo, es la cita para proponer matrimonio, te apareces con el te amo. No, en un primera. Sí, no. En un primera no. En un primera te apareces con uno, te doy unos besos. No, entonces no compro, invierto y me gasto 200 pesos. ¿Puedo gastar 200 pesos? Sí, sí. Feli, Buenaventura, gastamos 200 pesos. Y compramos uno que viene en una caja. Sí. Y que todo el diseño es Art Nouveau. No cree la producción que Feli vaya. Ah, no, esa foto hay que sacar. 200 pesos vos, le dije. Terrible, sí, puedo. Escúchame, viene en una caja, ¿no? La caja es divina. Toda en contrarrelieve, así, con relieves. Adentro la botella está con una etiqueta Art Nouveau, con una mujer toda así distinguida. La chica se va a guardar la caja, la lata y la botella, todo, porque todo, es divino, todo. Divino. Y se llama, la bodega se llama Rosselboer. Sí. Y el espumoso es, hay uno que es wow, que es totalmente de Pinot Noir. Ah, mira. De Russell Boer, tiene 65 de Pinot Noir y el resto de Chardonnay, pero que tiene un color así increíble, muy, o sea, muy muy romántico, todo es muy muy rojo, muy lindo, muy muy sexy. Con eso se muy guarda hot, todo, Feli, se guarda la lata, la caja, bote, guarda todo. Silvia, estás por empezar un curso el martes. Empiezo, ¿verdad? Un curso el martes, es un curso de vinos, están todos invitados a tomar el por té. Por favor, sí. Y a venir a tomar el té un vino. Me encantaría, no, pero justo tengo que comprar un espumoso y no llego. Es los martes a las 7 de la tarde en Belgrano. En Belgrano. Les doy el email para que busquen información. Por favor, sí. vinosyarte@gmail.com vinosyarte@gmail.com Y ahí les paso toda la información de cuánto cuesta, cuál es el ritmo, qué sé yo. Y es un curso que doy hace 8 años, dura 12 clases, es un curso profundo sobre vinos, y es un resumen de mi carrera de sommelier, pero de vinos nada más. Ah, mira, perfecto. Y la verdad que digo todo lo que sé. ¿Está destinado a qué tipo de personas? Toda la gente que quiera, todo, ha venido gente de todo tipo, ha venido gente mayor, ha venido periodistas, han venido actores, empresarios, todo tipo de personas que les interese. Han venido abstemios y gente que ha perdido el olfato, hasta eso ha venido, o sea, increíble. Mira. Sí, o sea, la gente que quiere saber de vinos y no importa si toma o no, lo que quiere es saber de vinos. Perfecto. Porque es una cultura general. ¿Te puede servir para como curiosidad o también para tu trabajo? Sí, la primera clase yo la súper recomiendo, que es el martes que viene, que es la historia del vino, y es un recorrido por la historia de la humanidad. Que uno con todo este trabajo y la locura que tenés te lo olvidaste, pero es una 2 horas, dura 2 horas la clase, la explicación, ¿no? Sí. Impresionante la historia de la humanidad a través del vino, es algo extraordinario, inolvidable. Mirá qué lindo. Bueno, Silvia, entonces, ¿cómo es el mail? Lo repetimos por la duda. vinosyarte@gmail.com Y si no, te pueden también encontrar en el Twitter, que es Silbarton. @Silbarton, así con B larga, ¿no? Como suena. Y también, ¿y el blog? ¿Cómo era? El blog es www.blogdevinosoriginal.com. Bueno, nos gustaría mucho, mucho, que yo ya sé que sos estás comprometida como columnista en otro programa, que me ganó de mano mi amigo Mauro Federico, me ganó de mano y, y la casó, pero que cada tanto vengas. Una vez al mes podría venir, ¿qué les parece? Nos encantaría. Sí, que yo te quiero preguntar de todo, pero no llegamos. De todo, pero no llegamos. Pero un gusto enorme tenerte acá. No, gracias a ustedes, me encantó conocerlos. Por bueno, favor, Fede lo conocía. Por favor. Siempre gracias. Tan bombón. Ah, vamos, se lo decís a todos, tonta. Ya volvemos con más La Hora Doble. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Espacio Publicitario. Vos y yo tenemos algo en común. Nuestro objetivo es lograr una sociedad mejor. Por eso, todas las tardes, el punto de encuentro es en La Rotonda, un espacio para la reflexión, aunque pensemos diferente, basándonos en la actualidad. Te espero, como desde hace 15 años. De lunes a viernes, de 15 a 16, Daniel Rebol hace La Rotonda, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. La Rotonda, por Splendid. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número 1 para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! Tu programa favorito. Uf. Que con la belleza de idioma que tenemos todos nosotros, pero, ¿para qué tenés que poner cosas en inglés? Pero Mabel, es música. Cerdo igual. Imperialista, Simonetti, te odio. Para, Mabelma, por favor, compórtese, música nomás. ¿Sabés no? qué? ¿Qué? Estaba ahí. ¿En quién? ¿Ahí yo qué? Yo estaba. Uf. Ay, el gato. Lo tira abajo el programa. Gata. Veníamos bien de ritmo, lo tira abajo. Con... Sentime, Simonetti. Estaba en el pasillo recién. Sí, sí. Estaba comiendo unos troncos de pizza que me había guardado. ¿Tronco de pizza? ¿No? Ah, me aprendí. Tenía en la cartera un tronquito de pizza. Por favor. Estuve en Guerrín hoy a la tarde. Y se vino desde Guarrina hasta acá con los sí. troncos de piso en la cartera. Siempre lo hago, ya me conocen, los chicos me los guardan. Ah, no. Este país, la gente, la juventud sobre todo, la anorexia los va a matar. Las chicas no se comen la pizza entera, dejan el tronco. Bueno. Tengo un muy amigo de alma, bueno. en Guerrín, un mozo. Un Guerrín, sí. Claudio, si me estás escuchando, besotes. Bueno, ¿te enteraste de la polémica del ocho que, del mozo que echaron de Guerrín porque se peleó con el manager? ¿Cómo, cómo? Ah, no, eso a mí me lo ocultaron, porque pero, sabés la que se arma. ¿A quién echaron? Pero, bueno, pues, podemos ir a la... Sergio se llamaba el mozo. Vos sí me cae bien, Anita. Pero... Te amo. Simonetti, te odio. Por favor, estamos tratando de hacer un programa, Babelma, por favor, ¿eh? No expreses sus sentimientos. Después me contás. Bueno, después te cuento, Babelma. Sí, vaya. ¿Tenés un poema para leerlo? ¿Hacia dónde va? Bueno, no eso. Le pida, ay, ay, perdón, rir, Simonetti, pueda, siempre hago lo no mismo. No se lo tiene que pedir, Ana Carolina, no se lo tiene disculpame, que pedir. Me parece una mujer tan atractiva que no, me obnubilo. No, bueno, pero... Y bueno, pero si viene a Julieta Prandi y vos te pones como loco y empiezas... Julieta Prandi, es Babelma. Es un ícono. Soy dos Julietas Prandi juntas, como imagínate dos Julietas Prandi, las enrollas con una cinta scotch y soy yo. ¿Cómo maridan los troncos de pizza con este novio que se están clavando acá? Porque me trajo el olor. Yo me dio como un claro. campo magnético. Claro. Veo salir a Silvia y ahí aproveché y me metí. Descorchamos y ya... Mabelma, ahí está, te cae... Estoy tomando ¿viste? Los culitos. Incluso escucha, escucha que el corte del tetrabric también escucha. Bueno, también. Eso sí, escucha... No seas sordida. Y sí, y si es así. O no toma... Ana, te amo. Uf, pues no me importa, no me importa si me odio o me amo. Lo que me importa acá es que... yo traje... Sí, ¿qué trajo? A ver. Una poesía que la quiero compartir con usted. Hoy no les voy a dar a elegir. A esta ver. Poesía dice así. ¿Cómo se llama su poesía? ¿Tiene nombre? Nota de degustación se llama. Nota de degustación. Ah, bueno, algo acorde entonces con lo que venía Silvia. Bueno, a la vista de tu gran intensidad con tonos negros como los de tu mirada... Y rojos rubíes como los de tu moño que te envuelve ese cuello agazapado leonino con ascendente en Tauro. ¿Eh? A la nariz que tenés ya bastante baqueteada, que se ve, se deja entrever entre tus fosas nasales ese tabique de platino que forjaste, meta, saca, traca, traca y mañanas del abasto. Pero... Gran complejidad se destaca. Ay, frutita mía, nota de mermelada que ¿qué? Cae y se desliza en mi vientre hasta las pudendas partes que te matuta. Ay, se acercame la vainilla que acá hay chocolate. Mabel, por favor, mire que somos ordinarios. Si vos querés, aportá mi barrica. Que te espero desde la boca, repleta de taninos suaves y redondos, tragos largos, persistentes. Total que, si a los dos lo único que nos queda es el final. Mabelma, si yo le consigo un contacto favor. En una editorial, ay, ¿usted edita un libro? Por favor, llévatela, que consigan algo. Vamos, Mabelma, yo le voy a hablar. Editorial que Común, de Linier, que hace afuera. Cómic de minitas, me dijo el otro día. Sí, no, Sala. Pero esta, no, no. Me encantaría. Pero, oiga, Mabelma, no se te, váyase, por qué favor. Qué cómodo es este sillón. No, no, no, Mabelma, bueno, corre así. Voy a dormir un rato. ¿Cómo no? Ustedes sigan con el programa. Échese. Yo no molesto, me duermo. A mí me cae bien, Mabelma, si molete. Deje que cae bien, deje que se duerma. Quiero mucho, Anita. Usted duerma así, Mabelma. A usted le cae bien. Mire los olores particulares que tiene, por pongámosle favor. Pongámosle un saquito arriba por para favor, abrigarla. No, no, pero es horrible lo que está haciendo. No, no le ponga es una nada. Mujer mayor. Sí, ¿qué tiene que ver que sea mayor? Eso es lo que... Ya moja el aire su pincel y hace con él. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Let's go, Jeffy! Tenemos 40-10-7-1-5-7, 40-10-7-1-5-8. Mucha gente se ha comunicado y ha participado del concurso de hoy, que es la dualidad. ¡Ay, me lo olvidé! ¡Qué horror! Profesión dual. Profesión dual. Bueno, entonces tenemos gente que también se comunicó por Twitter, como por ejemplo Ana, que su nick es Cronopiando y nos dice: profesión dual, socioncólogo, es un sociólogo que cura los cánceres de la ciudad. Ah, mira. Qué lindo. Mira qué lindo. Beautiful, participás por el lado de Cadore. Emma Jones dice: era joda lo de las entradas, no le hicieron buena fama a Gabou de regalar entradas. Sí, es verdad, tenés dos entradas mañana, decís: hola, soy Emma Jones, y podés entrar a Sociedad de Comedia el jueves a las 21. Martín Valdelli también nos escribió y dice: mecanitaría. ¿Mecanitaría? Sí, es mecánica con secretaría. No la culpes si te dan las cartas con grasa. Mira qué bien. Está muy bien. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Tenemos más en el Facebook? Sí, un montón más. NutricioChef. NutricioChef, ¿cómo es? Sí, no es necesario explicarlo. No, no es necesario, ¿no? Es como alguien que cocina sano. Eso mismo. Nutricionista. Poliladrón. Bien, no, ya existen. Ya hay muchos. Se llama así, policía. Que no es policía, es político. Mira. Nuestra querida amiga la zapatera, la querida Esther Narcótica, que nos escucha y dice: profesión dual, zapatenauta. Que es zapatera y astronauta. Me gusta. Muy lindo. Abogaxiboy. Opa, me suena, ¿eh? ¿Abogaxiboy cómo es? Mezcla de abogado y taxiboy, el claro. Que viene y te la pone, así, sin mira. Poesía. Ah, bueno, por ahí abogado a seca también funciona. Bueno, sigan aportando con sus profesiones duales y participen del helado de Cadore, heladería Cadore, que queda en Corrientes y Rodríguez Peña. 1695. Muy bien, tenemos los teléfonos, es 4010-7157, 4010-7158, y siempre aprovechamos nosotros, vinculando todo, aprovechamos para hablar con un verdadero nuestro experto en el tema telefónico, una verdadera estrella de los teléfonos, el as de los teléfonos, el señor Rodrigo Bello. Hoy no estuvo en un móvil, Fileto, no está en un móvil, no está en el exterior, lo tenemos acá con nosotros porque hay vino. ¿Cómo está? Vino, Fileto. Bien, ¿cómo están, chicos? ¿Qué vos tenés? Primero, quería decir, feliz día del trabajador. Feliz día del trabajador. Porque ya me parece demasiado que estemos acá. Hoy es primero de mayo para nosotros, en realidad. Sí. Porque nosotros creemos que hoy es miércoles. Sí. Estamos convencidos, exacto, que es miércoles. En nuestro, exacto, propio mundo paralelo creemos que es miércoles. Por ende, hoy es el día del trabajador. Ya les quiero decir eso, no sé si lo habrán dicho antes porque estuve con Gabo. Otra cosa, como no tuve un móvil hoy porque fui al hipódromo, me jugué todo, me jugué la educación de mis hijos, lo que quiero contarles algo que me gustaría hacerlo y es como un experimento. Es, a ver, fui a una YPF donde había un teléfono, ¿no? Había un teléfono que tenía un teléfono que estaba anotado en una puerta. Fuiste a un baño de una YPF. Fui a un baño de una YPF donde tenía un teléfono que estaba anotado en una puerta. Ajá. Y decía, había un cartel, ¿no? Que el cartel decía, era simple, ¿no? El cartel decía, no importa cuántos años tenés, ni como seas, yo te chupo la pija y te tomo toda la leche. Y tenía un número de celular. Mira, mira. ¿En qué parte del baño estaba esto? En donde uno hace caca. Sí, eso es. No sé cómo se llaman esas partes. Inodoro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora, bueno, vamos a ver si esa persona la podemos llamar, porque recién hubo un llamado, una confusión de producción. Perfecto. Y un llamado, esa persona escuchó parte de este programa. No, ser. No. No escuchó, dice nuestro operador, y se le bajó el volumen. Bien, Darío Góngora. Pero bueno, ese tipo ya recibió una llamada de Radio Splendid. Ya está, ¿no?, ilusionado. Hagámonos los taramalas. Entonces, te dejamos hablar, claro, con los. Lo que yo quiero, por favor, me interesa, no porque me interese que alguien me haga una felatio ni yo hacerla, sino me interesa qué llevó a ese tipo a escribir eso, por qué se motivó a escribir eso, y si tiene resultado escribir eso. Entonces te voy a pedir si a Alejandro una joda, que por favor llames y que el operador, perdonen que haga toda esta coordinación, sí, que el operador deje el sonido al aire cuando hace tú, y yo lo atiendo. Perfecto. Gracias, chicos. Y decime una cosa, ¿cómo se termina la llamada? ¿Le decimos sorpresa, alguna cosa de eso? ¿Lo resolvés vos, no? Yo lo resuelvo, chicos, porque tal vez el tipo me corta y me voy al IPF. Dice que se cortó. A ver, podemos repetirla nuevamente, puede ser, por favor. Tal vez no están marcando el 15, o tal vez el tipo se avivó y ya encontró otro. No, o por ahí ya está atendiendo a alguien que llamó antes, ¿eh? Porque esto es como por orden de llegada, me parece. Claro, puede ser que eso ocurra. A ver, por favor, un segundito más. Vamos a probar una más, total. No pasa nada, chicos. Esto podía pasar, sabemos, ¿no? De todo modo, tengo otro caso también, por favor. Déjenme probar otro. No. Parece que nos llama. No, no. Bien, tengo otro caso. El segundo caso puede ser, Alejandro. El segundo caso es el siguiente. Me mandaron por Twitter los nombres de redes sociales, ¿no? De redes sociales, perdón, ¿cómo estoy? De redes de Wi-Fi, ¿no? Viste que uno le puede... ¿Cómo se llama tu red de Wi-Fi, Charo? Charo Capa. ¿La tuya, Simonetti? Federred. ¿La tuya? TP-Link. ¿Vos tenés red de Wi-Fi, Ana Carolina? Sí, se llama. Te he llamado. Ahí llama. Silencio. Bienvenido al buzón de... Lamentablemente, puede ser. Bueno, son peores que los llamados. ¿Querés dejarle un mensaje? Hay que dejarles mensajes. Pero no da para pasar el teléfono. No da para pasar el teléfono. No, bueno, chicos, lo intentamos. Perdón. No importa. ¿Sabés qué? Venís metiendo goles desde que arrancó este programa. Perdón. Venís metiendo goles. Sos nuestro goleador. Hubo un problema. El programa no salió muy bueno. Un concepto que no se entendió. No importa. ¿Sabés qué? Lo vamos a volver a intentar. No, me deprimí, chicos. No seas pelotudo. Sí, no seas tonto, en serio. Alguien te va a querer chupar la pija y tragar toda la leche y te pongas así. Epa, no. No, vino Mabel. Chao, chicos, un beso. Bueno. Besito. Estuvo bien igual. No te vas, Fileto. Chao, chao, chao. Te queremos. Te coge el pulmón y no saca a mamá. Que no la ves porque nunca avisa, oye. Y no la ves porque nunca termina, escucha. Es el ritmo de la calle, pero que te sube por los pies y te lleva la cabeza. Es el ritmo de la calle, pero que te sube por los pies y te lleva la cabeza. Y de matinada con el pico seco, y que no lo ves. Y así quito delito, lo que a ti es pecado prohibido. Yo me lo salto, me río, lo cuadriplico. Y así mismo te digo que mi paso yo decido. Bájate de la barra que mi cagatino acaba un pasito pa' aquí. Y un pasito para allá, esquivo caigo. Sigue este ritmo que la rumba es para ti. Olvídate de ese cuento, cabrón, no es para mí. La rumba que te nos lleva nunca se va a acabar. Tú me miras para arriba intentando llegar y dices: oye, escucha. Oye, que tírate a tirar. Rumba 2000 en tu cara y que sí, oye la olla aquí dice así. Y está la rumba de Astay. Oye, la rumba de Astay. Y es que yo salgo a la calle en busca de su rumba. Aire pegando con este ají frenético. Y el rumbo de la rumba no se lo lleva el tiempo. Y empujando va este ritmo de nadie. Toca, toca madera y muévelo pa' que no pare. Y es que mira cómo van las chicas de mi barrio. Y es que mira cómo van los chicos de mi barrio. Y el meneillo, meneillo irreverente. Con esto una atención en la corriente pa' mi gente. Es que maneja mi barca, es que maneja mi suerte. Apaga el móvil y llamando a tu mente. Es que maneja mi barca, es que maneja mi suerte. Apaga el móvil y llamando a ti. Y déjate, síguelo, sígueme. Pero el ritmo que te pone de revés. Sí, y déjate toda la gente mala y aquí se va a mover. Oye, oye, escucha, escucha. Oye, que tira, que tira. pa' dormir en tu cara y que si sí, oye la olla aquí dice así. Está la rumba dance style. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Como siempre, los miércoles... Ah, le queremos decir a la gente que está diciendo ¿cuándo viene la columna de Vanessa Strauss? ¿Cuándo viene la columna de Vanessa Strauss? Se pasó para mañana, ¿eh? Va a empezar los jueves la columna. Te lo digo por si estaban esperando ese momento. ¡Cállate, piba! ¡Mañana! Y, pero sí, nuestra columna ha quedado el miércoles, la columna de tecnología y bicicletas, como fue concebido originariamente. Por Sasa Gabón. ¿Cómo te gustó lo de Sasa Gabón? Gabo, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Nuestro productor, estrella, tecnólogo y bicicletero. Eso es. Así es como hay que presentar. Productor, actor, comediante. Comediante. Yo actué con Gabo. Ay, algo que ustedes no hicieron, lo hice yo. Y tiene unas empresas que uno no entiende muy bien, pero a veces te manda un mail desde algo que es tipo... El Patio Blanco. Sarlandia. Pinturería Ovich. Yo tengo una cuenta de mail que dice felizbuenaventura@grosval.com.ar y no sé de dónde salió ni cómo. Yo claramente en mi Twitter de bio tengo empleada de Gabou. Sí. Bueno, la semana que viene seguimos con la columna gastando Gabou. Y... Esperá que tengo... Y entro después y hago la mía. Esperá que traiga el video de tu actuación en Grandiosos. Yo tengo el video. Uy, ese. Qué bueno. Qué bueno. No molesten al columnista que no va a venir más. Por favor. ¿Qué año fue eso? 2008. Ah, ok. Me invitaron como el bueno, imagínate. Era eso. Sí, sí, sí. Buenas noches, amigos. Vamos a hablar de bicicleta. Hoy bicicleta. Hoy tocó la tómbola, tocó bicicleta. Vamos a, así como con la tecnología... Lo que estamos haciendo en estas primeras columnas es sentar posición. Vamos a sentar nuestra posición sobre el tema bicicletas. Vamos a sentar posición respecto... Esto es muy importante aclararlo y lo voy a tener que aclarar todos los programas, no tengo ningún problema. Yo soy opositor al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En el 95% de las decisiones que toman. Uh-huh. Pero rescato que el estímulo por la bicicleta es una de las cosas que me encantan. Curiosamente, ayer estábamos leyendo, ¿no?, todas las cosas del gobierno de la ciudad y habían dicho que habían hecho el 95% de las cosas que prometieron. O sea que estás como... todo lo que hicieron, excepto lo de la bici. Excepto lo de la bici. Bueno, vamos. Esta semana salió en el diario La Nación una nota de que el gobierno de la ciudad presentó un manual para mejorar la... manual del ciclista. Ajá. Un manual del ciclista que presenta el gobierno de la ciudad para mejorar la convivencia en la calle, con peatones, con gente que anda en auto. Y como columnista de bicicletas no podía hacer otra cosa que bajarme el manual y ver de qué va. Vamos a bajarnos el manual. Claro. Lo puede bajar cualquier persona del gobierno, de la página del gobierno de la ciudad. Es un manual del ciclista. Digo, seguramente voy a encontrarme con cosas que no sabía, va a ser muy interesante. Es un PDF que tiene 23 páginas. ¿Realmente pensaste me voy a encontrar con algo interesante o dijiste, a ver estos giles que hicieron? Bueno, un poco y un poco. Contanos, contanos. Estoy en la página 4 y hay un detalle de la bicicleta donde te explican qué es un asiento, con un dibujo todo, ¿no? Qué es una llanta, qué es una luz trasera, pueden verlo acá. Mirá, una luz trasera, ¿eh? No. Ah, yo entendí una luz trasera. Claro, sí, sí, yo también. Sí, sí, no. Que hay un pedal, que hay un freno en la bicicleta. No. Me parece que está bien que lo expliquen. Sí. Por si alguien no nació en los últimos 200 años de la historia de la humanidad. Si alguien todavía piensa que sí. Hay un caballo involucrado sí, sí, sí. En la cuestión. Hay hámster que corren en rueditas. No, sí, sí, es un hámster, una tropilla de hámsters. En la página 23 hay una carta del señor Guillermo Dietrich, que es el subsecretario de Transporte. Sí, a la sazón, sí. Hijo titular de una inmobiliaria, no. De una inmobiliaria, de una no. Automotriz, ¿cómo se llama? De una concesionaria. Dietrich. De la concesionaria Dietrich. De Dietrich. Sí, muy Dietrich. Sospechoso todo eso. Con un dibujito. Dietrich es el dueño de Dietrich. De Dietrich, claro, la concesionaria, sí. Sí, no claro. Hay mucha vuelta. No, no, pero hace bicisendas, que es muy raro. Con un dibujito que dice cuánto espacio es necesario para transportar 60 personas y compara una bicicleta, gente caminando, en un colectivo y en auto. Ajá. ¿Quién creen que gana? El colectivo. Entonces, me llamó un poco la atención encontrarlo en este manual. Bueno. Muy bueno, muy profundo. Y después a pie. Y nadie dijo, che, no. No lo pongamos mejor. Acá no. Acá no. Es bueno. Muy bueno eso. Sigue. Bueno, pero por lo menos dice colectivo y no autobús, como decían en no, otra época. Dice colectivo. Copiado sí. Directamente. Sí, sí, sí. También, bueno, sigue. Ya estamos en la página 6 del manual. Ajá. Y te dice cuáles son las ventajas de usar la bicicleta, por ejemplo, que te ayuda a mejorar tu estado físico, la economía, que ahorras tiempo. Lo que sabemos, todos los que usamos bicicleta, pero bueno, está bien. Uh-huh. Es ecológica. Bici y accesorios, ya estamos en la página 7, casi llegando a la mitad del manual, te explica que hay un gorro que puedes usar, una botellita, un coso para la seguridad. ¿Qué es el coso para la seguridad? ¿Cómo dice? Un candado. Un revólver. Un candado, dice. Okay. Y después hay consejos de seguridad, por ejemplo, hacerte visible, usar casco, usar timbre. Esto costó plata. Yo quiero creer que... a alguien le pagaron por hacer este manual. Obvio. Y sí. Después lo pusieron en una página de internet y hay gente que lo descarga como yo. Ajá. Y bueno, nada. Me parece que está bien la intención. Me parece que, por ejemplo, da un consejo que es no bajar en bicicleta por las escaleras. No estaría aportando demasiado. ¿En serio dice eso así? ¡Andando! Es un dibujito que dice... Que recomienda, bueno, no bajar en bicicleta, se estropea sí. La bicicleta. A ver, pensemos cosas así, por favor. No bajar a las vías del subte en bicicleta. Ese, por ejemplo, no cocinar la bicicleta. Sí, no meterse al Río de la Plata con la bicicleta. Eso también es una cosa muy muy muy válida, muy importante. Sí. Bueno, entonces, bueno, Ana, decilo, largalo. No, deja, Gabo, ya pasó el momento. Bueno... y así explica cómo tiene que estar la cadena, que las ruedas tienen que tener aire, tipos de bicicleta. Claro, mirá si la gente la rellena de agua. 23 páginas tiene este manual, lo pueden bajar de la página del gobierno de la ciudad. Sinceramente, con una mano en el corazón y más allá de que estés absolutamente en contra del gobierno de la ciudad, ¿hubo una cosa que vos hayas aprendido? ¿Una? No. Nada, nada. No. Dice, por ejemplo, antes de salir planifica tu ruta. Sí. Muy bueno. No, yo lo suelo hacer, pero nada, acá podemos ver bajando la escalera, no poner más de 5 kilos en el canasto adelante. Muy bien, muy bien. Cosas muy... Sí, no llevar entre dos bicis un tronco porque si no es un ariete. Claro, exactamente. ¿Qué pasa si llevo más de 5 kilos en el canasto adelante, que yo lo suelo hacer? No dice. Dice, no cargue más de 5 kilos. No. Sos dictadora. Bueno, es una dictadura. Este es el manual que ha sacado el gobierno de la ciudad para estimular la bicicleta. Y después hubo una noticia que salió hace ya una semana, en la misma línea, es decir, las acciones que toma el gobierno de la ciudad para promover el uso de la bicicleta. Ajá. Y dice que el gobierno de la ciudad va a privatizar el alquiler de bicicletas en la ciudad y dejará de ser gratuito. Ah, mira, ¿cómo? Ah, señores ciclistas. Upa, nos picó a todos. Se va a licitar. ¿Estas son las bicis que pagaron mucho más de lo que valen realmente en el mercado? ¿Las mismas? Las amarillas, esas. Las amarillas. Bueno, la administración porteña anunció una inversión de 135 millones para construir 170 nuevas estaciones. La primera hora no se va a cobrar y después van a tener un abono. Te van a dar una hora y después se va a cobrar un abono. Va a pasar a ser privado el sistema este que teníamos gratuito. Pero para, la idea es, digamos, ¿es una hora de corrido o puedo hacer 55 minutos, la dejo? No sabemos luego, esa información. Tres minutos, la dejas, un minuto, un minuto. No, es como funciona en Valencia, por ejemplo. En España y en Europa en general, vos tenés 20 minutos y después te empiezan a cobrar el tarifazo. No, media hora. Y después te empiezan a cobrar. Bueno, entonces vos vas 20 minutos y la dejás y podés sacar otra. A mí me parece que es muy claro el mensaje del gobierno de la ciudad en cómo gestiona, en cómo gestiona, es muy coherente con su forma de pensar y de proceder. Cosas que eran gratuitas, sí, las privatizan. Yo, la verdad, no tengo ningún problema en que si el gobierno de la ciudad decide licitar nuevos espacios, decir, bueno, estas están gratis. Y voy a dar para quien quiera invertir en el negocio de la bicicleta, una licitación, voy a abrir una licitación para nuevas estaciones y el que quiere puede elegir ir a una gratis o pagar. Claro. En eso estaría totalmente de acuerdo. En abrir el negocio, en dar más opciones. Pero viste cómo dejan caer lo público. Te tocaría un triciclo hecho mierda. Que sean diferentes. Que sean diferentes. Que uno pueda elegir el que quiere que pague y el que no, no. Perder algo que ganamos, que son estas estaciones de bicicleta, que las pagamos entre todos los ciudadanos. Y aparte que las bicisendas están hechas con el dinero de todos nosotros. Sí, pero, digamos, estamos hablando de las bicicletas esto, que son... No, bueno, pero es ahora el negocio ese que van a hacer con las bicicletas rentadas van a andar por las bicisendas que generaron los impuestos. Claro, y no, aparte, y además... lo que es curioso es que es la misma gestión. O sea, no es que hay un cambio y de golpe deciden hacer eso. Porque lo que se suele hacer es igual que con los ferrocarriles. O sea, los ferrocarriles son del Estado Nacional, pero están concesionados por manos privadas. Acá le hicieron toda la inversión, le hicieron la bicisenda, le compraron las bicicletas, le pusieron los puestos y después dicen, ¡ay, que lo administra un privado a todas las bicicletas que todavía responden al Estado! Moraleja, si vos recibiste 400.000, una empresa privada recibe 400.000, entrega 350.000 bicicletas, no se va a enterar nadie, no pasa nada. Es un clásico. Pero no hablemos de que es una gestión de derecha y todo eso, porque eso es viejo. Sí, es como según el manual del militante. Según el kit del militante. Antes la gente discutía, ahora ya no. Ahora ya no, ahora es gestión. Basta ahora con poliquitarías. Este equipos, programa. Equipos, te faltan equipos, Gabo. Este programa, La Hora Doble va a vigilar con ojos de águila las acciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre las políticas de bicicleta. Se los digo yo, que sí, voy a estar ocupado todas las semanas de revisar todas las noticias y donde vea que están haciendo. Sí. Alguna... Nos hubieras avisado y no te poníamos justo después de la columna del sommelier que estamos con vino diciendo vamos a vigilar y todos tomamos vino. Yo no, sí, señor. Sí, no, estoy... vos no, vos sos nuestro centinela de la patria, podríamos decir. Centinela, bicicentinela. Vamos a estar vigilando cada una de las acciones que cometan porque la verdad que esos atropellos... Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde pueden buscar para el oyente que quiera leer dónde está el manual de bicicleta, enterarse un poco más de esa info y todo? Mejor en bici.buenosaires.gov. Sí, .gov.ar, debe ser. Con B larga, ¿no? Porque ahora pusieron gov con B larga, no con B corta. Buscan en Google, sí, Buenos Aires, manual de bicicletas y lo descargan de la página del Gobierno de la Ciudad. Es un PDF, también está en la página de La Nación, en el diario está. Son cosas que no son menores y son para tener en cuenta. Recordemos que este es un año donde no solo se eligen diputados a nivel nacional y a nivel provincial, sino que además en la Ciudad de Buenos Aires se eligen también legisladores. Ojo, ojo, porque este tipo de cosas uno puede incidir directamente este año, para tenerlo en cuenta. Soy fan de un oyente. Que, debería ser al revés. Que dice, no, está bueno ser fan de los oyentes. Sí, sí. Dice acá, pregunta, tiene una pregunta para Zazaka Bow y dice, te pregunta si en esto está, dice que la cadena tiene que tener un número impar de eslabones. ¡Epa! Ah, mira. El manual no lo leí en el manual. Dice Alfredo Resinovsky, pero aclaremos que es el mismo que esta tarde te buchoneó, que yo tenía problemas con el Ubuntu y me jactaba con eso. Y qué barbaridad, Gabo, ¿viste lo que está diciendo Fede Simonetti? Dijo, es el mismo. Es el mismo. Le pusiste no sé qué, bla, bla, bla. Lo tengo entre ceja y ceja. No le puse nada. No, a mí me gusta porque él está muy atento a todo lo que hablamos. Demasiado. Después dice, no saltar en paracaídas con bicicleta. Que es algo que eso fue muy bueno. Eso sí, fue muy bueno. Y no sé por qué no lo pusieron. Se la comieron, los del manual se la comieron esa. Sí, la verdad que sí. Pero también, sí que pero está también muy... dijo, perdóname, sí, porque sigo con mi fanatismo, dale, que ya me hice una remera que dice Alfredo Resinovsky, sí, que dice, mientras estábamos hablando del vino y todo eso, dice, dudo que haya lúpulo en Checoslovaquia, porque no existe Checoslovaquia hace 10 años. Bueno, pero existe la República Checa, no rompa la bola. Resinovsky. Nosotros queremos hacer una cosa, un análisis que hicimos en producción, sí, mientras que estaba la columna de mi colega anterior. Silvia Barton se llama. De la cerveza Eisenbeck. Sí. Que la hacen en Campana porque el agua llega desde... ¿Mendoza? Por Napas. ¿Pero por qué no la hicieron en Mendoza? Se la dejo picando. Ah, algo raro hay ahí. Porque se me ocurre que es más barato distribuirla. La distribución es más barata de claro, la campana. Me vas a decir que va a traer el agua de Mendoza. Pero usted produce show de comedia y la señora la señora viene chupando vino y cerveza hace 20 años y usted produce show de comedia. Pero ¿no? Viene por bueno, las Napas. 20 años no es tanto. O para, sea, ¿quién acá? Estamos todos en la misma. No, pero chicos. Yo arranqué a los 10 años. ¿Puedo llamar a la lógica? Llámela. Lógica. Escúchame. ¿Qué es más barato? ¿Traer el agua en camiones? No, es el... ¿O dejar que venga solita por la Napa? Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. Llega la Napita y ahí la agarran con un vasito y van haciendo sí. La cerveza. Bien. ¿Querés que hablemos de Ubuntu? Quiero que hablemos de Ubuntu, Fel. Ya solucioné mis problemas con Ubuntu. ¿Sabés que Ubuntu tiene mucho problema, que es como manejar un DOS? Le digo, para el oyente que no sabe, de golpe te aparece C y te aparece, tenés que tipear cosas, hablar, escribir. Comandos. Yo me siento como escuchando el tema ese de Herbie Hancock, ¿viste? Ese robot. Ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan, a mí no me apareció nunca esa ventana que me comentás. ¿Terminal? ¿Nunca usaste la terminal? Ah, la terminal la uso todo el tiempo. Bueno, dentro de la terminal tenía que instalarle unas letras, porque todo el tiempo te la pasas haciendo que parezca Windows, ¿no? Es como que metiéndole cosas que me encanta, ¿eh? Me parece bien, lo estoy defendiendo. Pero mira, sin tu presencia este discurso era bastante... Pará, porque hoy cambió mi día. Desinstalé el Ubuntu ayer y lo reinstalé hoy y dije, vamos de vuelta. Vamos a hacer todo ordenadamente, no bajar a lo loco, desaforado ni nada. Con las letras me pareció un coso que decía... Una licencia larguísima que decía aceptar abajo... Y yo apretaba con el mouse, movía enter y nunca aceptaba. Y decía, ¿cómo hago? Apretaba los codos, F, no sé qué, qué sé yo. Y no podía hacerlo. Y me di cuenta, tuve que googlear a ver qué se hacía. Y tenía que poner tab, ir buscando el tab que llegaba en un momento al aceptar. Y ahí darle enter. Como si fuera el viejo basic, nada más. No hay nada en tecnología que Google no sepa. Esa es una premisa. Con tecnología, cuando a vos te pasa algo y tenés un problema, seguro que a alguien ya le pasó. Sí. Y Google. Y googleó y lo puso en algún lado. Mira, y Google lo sabe. Ojo, te voy a decir una. Yo ahora mismo, adentro de la Mac, en el Google Chrome, tengo un spyware y no me puedo meter en la cuenta del banco y no puedo manejar mis millones ni nada. Estoy... no me digas que tenés una cuenta. Por eso. No me digas que tenés una cuenta en el banco, Félix, qué grande. Y me dice... Con la que compra los vinos de 200 pesos. Y me dice... No, son espumosos, discúlpame. Me dice, no te podés meter... No te podés meter en la cuenta porque, ojalá, tenés a alguien ahí metido que sí. Te están ojeando todo lo que haces. Y eso es dentro de la Mac. Y lo vengo tratando de resolver y no, digamos, es como que no hay... Es todo gris por ahora. No, nadie lo dijo todavía. Si alguien sabe cómo sacar del Google Chrome todas esas porquerías, lo invito a que me comente. ¿Lo pusiste en Google y no hay ninguna respuesta? ¡Ay, no! Lo había hecho en Yahoo. ¿Viste? Sí, lo busqué en Google. Félix, desinstala el Chrome y lo volvés a instalar, guardás todo el seteo y listo. ¿Y el AdAware, alguno de esos? Tengo Adblock, tengo un montón, pero no. Lo que pasa es que también, como en Mac no hay virus, no sé. ¿Podrías? Y si volanteamos de tema y nos quedamos con la imagen, en realidad, para resolver este segmento, de vos vestido de oso... Llevando un vino espumoso. Sería muy lindo. De 200 pesos. De 200 pesos. Diciendo, el mejor chiste de la noche. Te amo. Así, con un pasacalle y el vino te amo. Y el vino... el vino y los mariachis así. Es que el vino se llama te amo. Pero te dije, en una primera no se puede hacer eso. Cucamonga nos dice... Quise poner Ubuntu y a la primera complicación me eché para atrás. Así está odio el país. La comunidad... Pará. Qué lástima que te salió eso porque te perdiste el hermoso desenlace de este tweet. Alfredo... Él dice, perdóname. Sí, perdón. Continúa. La primera complicación me eché para atrás. Puntos suspensivos. Odio la comodidad de Windows 7. Punto. Quisiera ser Gabou. Cuidado. ¡Así está el país! Pero Gabou, ante la primera dificultad... No se rinde. Tiene un orgasmo. No. No, pero es una serie de comandos que al principio es un poco más complejo. Al principio lo es, no me digas bueno, que no, porque hay todos los sistemas, no existe el sistema operativo perfecto. Sí, sí. Y, Ubuntu lo usa tu está, vieja. Y hablando de Ubuntu, el que usa Ubuntu es el ídolo de Charo, que me odia a mí, por supuesto. Charo me odia, él me odia a todos, viste, va a ser una gran comunidad de odio a Simonetti. Somos una bocha. Y así que dice, el problema de Ubuntu, Fede Simonetti, le sacas el mouse y todo. Yo no leo esos mensajes. Alfredo, Messi, voy a tirar un tema porque soy así. Tema, lo que Alfred dice tema y tanda. Es que el problema tema no es tanda. Ubuntu. Mándalo, mándalo. Es que a Simonetti le sacas el mouse y no pasa nada. Rivalzó al Gremlin. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Llegó a la Argentina Iztaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? Qué nena, hijo. Acá nos encontramos a partir de la una de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Tuvimos novedades, ¿verdad, Fileto? Sí, la verdad estoy sorprendido porque ahora estoy teniendo un chat caliente con un tipo que lo llamamos. Yo después llamé desde mi celular porque digo, no puede ser que no atienda. Si el tipo deja este mensaje en una puerta, esta es la hora para atender, no puede ser que no atienda. Llamé del celular, me atendió, pasó directamente al contestador y ahora resulta que él me mandó un mensaje y voy a leer todo el chat. Félix, ¿me ayudas? Sí, sí. Hagamos de cuenta que... ¿Quién hace de quién? Félix, ¿vos podés hacer de él? Sí. Bueno, sí, entonces claro. Él me escribió. Es muy tarde y no puedo atender. ¿Quién es? Nada, solo quería hablar otro día. Yo también me duermo. ¿De dónde sacaste mi cel? Del baño. ¿Recién llamaste de otro número? ¿Qué decía exactamente? Si querés te llamo en 10 minutos. Si no, me duermo y mañana te llamo. No puedo hablar por teléfono a esta hora. ¿A qué hora te levantás por la mañana? Por la mañana no puedo. Puedo por la noche. ¿A qué hora podés, papito? ¿Qué decía y dónde? Puedo hasta ahora hoy. Mañana no sé. Quiero escucharte hablar, aunque sea un minuto. No puedo, mi amor. ¿Cuántos años tenés? 37. Te quiero llenar de leche toda la jeta. Qué lindo. Yo te la quiero mamar y tomarla de tu chota calentita. Te llamo ya, un minuto. Quiero escuchar solo tu voz. Y no pasó nada todavía. Y no pasó nada, eso fue todo. Bien. O sea, yo estimo que mañana voy a hablar y yo sí. Les prometo algo, chicos. Yo les prometo algo. Hacelo por la columna. Yo sí. por la columna vertebral. Por la columna vertebral lo voy a hacer. No, lo que voy a hacer es, si mañana llego a hablar con él, voy a grabar mi conversación que tengo con él. Pero realmente claro. Va a ser una conversación humana, porque me interesa saber qué lo lleva a este tipo a buscar este tipo de relaciones. A mí lo que me preocupa un poco es cómo lo tenés agendado y el momento en el que te llama, que quizás no es el que vos estás cerca del teléfono, y alguien más puede leerlo así y decir, ¡ey! No, para recordarlo lo voy a agendar como Félix Buenaventura. Fileto. ¿Te respondió? Me respondió, léelo vos. Ahí está, dice, no, yo tengo 50 y si querés mañana charlamos, estoy acompañado. Just a gigolo. El chabón está acompañado. ¿Por una mujer? No se sabe. ¿Qué importa? Le pregunto. Sí, le pregunto, pregúntale. ¿Mujer o hombre? ¿Tenés mujer, hijo, perro? Mi apuesta es, está acompañado por su señora. Sí, yo también. Que es abogada y ella es la que mantiene la casa. Ajá. Y entonces él no la puede dejar porque los pibes están yendo, uno al CBC y el otro está en cuarto año. Y el de cuarto año parece que va a repetir y están preocupadísimos. Sí, típica deducción de torta esa, Típica. Yo creo que él maneja un taxi. creo que él maneja un taxi. Porque está en una estación de servicio y es como que está todo el día o en el taxi o en la casa cansado de la mujer. Y harto en un momento en donde estaba haciendo lo segundo en el baño, dijo, yo no puedo más, yo escribo esto y que sea lo que Dios quiera. Y Fileto es el primero que llamó. Yo no creo. No, el primero que llamó fue Alejandro y el operador. Así que si hay alguien que tiene que chupar la pica acá son ellos dos. Que lo atendió, le dijo, Ale, me estaba llamando vos. Yo me lo imagino medio merodeador, cincuentón, como un rayo virtual de la librería Cúspide, merodeador de Cúspide a la tarde. ¿También? Es que no coincide igual con, o sea, que el merodeador de Cúspide no lo dejó en el baño de Galerías Pacífico. No, lo porque buscó un chongo strong. Claro. Puede ser también el Babio Chocopar. No, ¿qué? Creo que pare. En una EG3 a gas no para el Para mí, si Babio Chocopar se va a hacer romper, lo va a hacer un EG3. Para mí es muy claro el objetivo de este tipo. Sabe que quiere un chongo strong. Chicos, no puedo más. Lo voy a llamar, boludo. Por favor, a ver, qué a ver pasa. Si me atiende. Pero no creo que me atienda. Está acompañado. No creo que me está atienda. Acompañado. Pero lo voy a llamar. No puedo más, boludo. No puedo más que me atienda este hijo de puta, boludo. Uno. ¡Ah! No podemos revelar el nombre de nuestra fuente. Perdóname, estoy muy hot. Ponelo. Está acompañado. Estoy acompañado. Nosotros somos una gran dupla chateadora. Hemos conseguido grandes cosas. Le puse exactamente eso. Perdóname. Sí, papito, pero con vos soy una putita, me puso. ¡Ah! No. ¿Estás acompañado? Yo puse por una mujer y me puso sí, papito, pero con vos soy una putita. Perdóname, estoy muy hot, le puse porque me... que ahora no coincide con sí, papito, con vos soy una putita. Sí. Bueno, tuve que me agarrar encima, no era la frase. No, pero... Continuará mañana, bueno, esta saga. Sí, chicos, tal vez podemos leer todas las semanas un pedacito del chat. Si sí. El encuentro nunca se concreta por una bueno cuestión de tiempo. Qué bueno sería eso, armar una novela real. Solo con el chat. Aguantarlo lo más posible y contar cada día un capítulo, ¿no? Cada día un capítulo, chicos, que no se encuentra. Yo con este tipo voy a estar chateando toda mi vida de acá en adelante. No, yo creo que quizás con este tipo te termines casando. Sí. Qué lindo si vamos todos al casamiento. ¿Y cuando te acordás viene la parte, cómo te acordás empezó cómo todo esto? ¡Chupame la chota! Sí. Cuando me dijiste voy a ser tu putita. Qué lindo. Estamos y la mujer de él también va a estar. Porque ya se van porque a haber separado, abiertos. Se van a haber reconciliado. El pibe ya, se recibió. Ya repitió y no fue grave. Exacto. Ese ingeniero agrónomo tiene unos viñedos divinos. Yo repetí. Si ¿sabes que yo tenía miedo que sea una joda? Como por el vos odias mucho a alguna persona, y ¿no? Porque te hizo X. Entonces después te vas al baño y decís, llamame, me llamo Alfonsino y me trago toda de la barbecue. Sí. Y dejás el teléfono de la persona a la que vos le tenés bronca. En mi secundario, bueno, pues, dejaron libre un pibe porque le habían puesto a un profesor, le puso un aviso de así en el diario. Personal. Fue a Clarín clasificado. Eso es de Cheto Nacional Buenos Aires. No son Cheto Nacional Buenos Aires. ¡Ah, no! Bueno, vamos todo este nos programa. Vemos. ¿Cuándo nos chao, vemos? Chao, buenas noches. Aquí le regalamos el helado de Cadore a... arroba Cheti Buenos Aires. Colche. Pero no es. Pero ya. Anda a escuchar Onda Vaga. Anda a escuchar Onda Vaga. Mi amigo Pablo Marchetti. Andas en la revolución con unos Levi de 600 pesos. ¿Con el qué? Con unos Levi de 600 pesos. Bueno, tómatela, psicobolche. Esta sección se llamó Bardeando a Simonetti. Lo recibí con alegría. Sintonízanos mañana. ¿Cuándo vamos a bardear a Charo López? Sí. Y el lunes a Félix Buenaventura, el martes a Ana Carolina y el miércoles otra vez a Federico Simonetti. Vuelve, como el Easy Taxi. ¿Quién se ganó el helado de Cadores? Porque yo quiero que me convide. Pero Simonetti, no te ofendas, pero no me vas a decir que en la Ciudad de Buenos Aires no es una escuela de Cheto. No es de Cheto, te la discuto a muerte. ¿Quién entra al Nacional Buenos Aires? Un montón de gente que no va a academia, que no va a nada. ¿Qué hay que hacer para entrar al Nacional Buenos Aires? Un examen, un curso de ingreso. ¿Cómo es el examen de ingreso? Sumamente estricto. No tiene nada que ver que sea pago o no pago. ¿Qué clase de chico puede acceder a estar ir al curso tanto tiempo? El que no tiene nada que hacer, que no tiene que ir a laburar. Bueno, no claro. No pide el conurbano, está que bien. A la noche bueno. Tiene que ir a doblar diarios para que la madre el otro día los por favor, bueno, es de clase media acomodada para arriba en la Ciudad de Buenos no es Aires, cierto. Por favor. No todos los chicos tienen la posibilidad de estar tanto tiempo estudiando, recibiendo, aparte porque necesitan apoyo extraescolar, no es el... porque es muy difícil, son muchos exámenes no y no es para todos. Es un colegio elitista. Es elitista. ¡Ah! Yo no lo banco como institución. Ahora, de cheto, no es un colegio que se caracterice por ser cheto, no, no para nada. No es el champañón. ¿Qué pasa? No es el champañón. Pará, no es Simonetti, ¿vos fuiste a Buenos Aires? Sí. Ah, yo fui al ILSE, que es donde van los de Buenos Aires, que no entran por inteligentes, pero tienen plata para pagar la cuota. Pero pagan cuota. De ese Buenos Aires no es pago. A mí me tocó esa. No, no, por yo eso fui no. al San Ambrosio, que se llama ISA, que mucha gente me decía, ah, al ILSE, y yo le decía, no, al ISA, es otro, más sí. chiquito. Ese no lo conoce nadie. Claro que no. Claro. No es un colegio, no es un colegio nacional y popular, la barreada, no, pero tampoco es un colegio, colegio cheto. Elitista. Es elitista, pero no es cheto. Bueno, no toda elite, el próximo, no toda elite es económica. El próximo programa. Se armó la polémica, hay gente que hace señas desde la cabina, hay gente pegándose a trompadas. ¿Qué decís? El concurso. ¿Quién concurso? El próximo programa vamos a debatir la diferencia. Te odio yo también a vos. Vamos a mañana dedicamos media hora del programa al debate. Debatamos la diferencia entre cheto y elitista. Exacto. Si querés llama ahora, me dice, yo te atiendo, digo hola. Y vos decime lo que me vas a hacer, pero no esperes que diga nada más. Bueno, es lo excelente. Hacemos, tenés dos minutos. Shh, es excelente. ¿Me quieren guionar, chicos? Pará, ¿puedo, primero ¿puedo podemos... Para, ¿Quién ganó el helado? ¿Quién ganó el helado? Voy a ganar primero. Vamos. ¿Quién ganó el helado que ganó? Que me diga que ganó el helado que ganó. El helado se lo ganó la zapatera. Con Zapatenauta, Zapatera y Astronauta. Zapatera, por favor, déjanos tu DNI por DM o mandanos un mensajito o algo por el estilo. Así te podemos regalar tu helado de Cadore. Gracias, Zapatera, por participar. Y ahora sí, en tu novela de baño favorita por chat, tenemos la comunicación en vivo y en directo entre la persona que estaba cagando y la persona que escribió su número en la puerta del baño. Hay una huasca sobre el teléfono. Hola. Te quiero acabar todo en la cara. Listo, se lo dijo. Le rechazó la oferta, fue terrible. La zapatera, entonces, vamos a hacer un final de programa. La zapatera ganó el kilo de helado de Cadore. Mandanos un DM o un mensaje de la zapatera con tu número de documento, así nosotros lo pasamos a la heladería y lo vas a buscar. Mañana continuará la novela de Fileto y el hombre del baño, conocido como el hombre del baño, vamos a llamarlo así. El señor del baño. Si mañana no estamos al aire, es claramente por el contenido del programa de hoy y el debate sobre si el Buenos Aires era cheto o no. Hasta mañana. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya, no gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler.